Se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Día. Ustedes saben que cuando uno trata de explicar lo que pasó en la jornada de ayer, hay que producir un suspenso, porque indudablemente en el suspenso a usted lo hace pensar. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? No ocurrió nada. Dos veces la cortina para que usted se replantee y piense con atención lo que va a escuchar ahora. Ayer, en una conferencia de prensa entre Luis Caputo y Nicolás Duhovne, se pretendió decir del gran apoyo internacional que tiene el presidente de la Nación y este gobierno para superar una crisis profunda. Hace mucho tiempo le hemos dicho a ustedes que no tenían un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Y queda tan manifiesto este plan de negocio que Toto Caputo, tal cual lo llaman los amigos, y así lo presentó o lo referenció el ministro Duhovne, hizo lo que él sabe hacer, porque es un hombre vinculado a los fondos de inversión tiene, de hecho, manejo de dineros en cuentas offshore, es conocedor de la timba financiera mundial, y entonces produjo el invento de volver a endeudar a la Argentina con un nuevo bono en pesos y con un llamado telefónico de Macri a Trump para que el loco Trump, a través de algún llamado telefónico, le haya dicho a fondos buitres: mire, necesitamos rescatar a la Argentina porque no se nos puede caer Macri. Yo les dije a ustedes que el presidente del G20 iba a ser sostenido internacionalmente y su mandato termina en enero. En noviembre vienen los presidentes del mundo a Buenos Aires. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue la operación. Y evidentemente entonces ustedes allí se van a dar cuenta, van a observar dónde estamos parados, de qué se trata, esto que van a presentar como el gran respaldo del mundo al gobierno de Macri. Lo primero que hay que saber, que hay un fondo que se llama BlackRock, que es líder en el manejo de fondos de inversión en el mundo, que se ha dedicado a los hispanos parlantes desde hace mucho tiempo y que en 1999 ancló en Madrid. Y a partir de allí empezó a ver cómo podía quedarse con el dinero de los españoles. Hasta que llegó el gobierno de un partido similar al que nos gobierna en la Argentina. Y entonces se le permitió el manejo desde el 2008 de los fondos de pensión de los españoles. Este es uno de los que dio el puntapié inicial para la compra de este nuevo producto de endeudamiento que sacó la Argentina. Tiene, y estuvo trabajando en el día de ayer, Armando Senra, que es el representante como director de América Latina. Participó también Karina Sarde, que es la directora de operaciones, y estuvieron observados por Aito Jauregui, que lo es que ellos llaman el director de Iberoamérica, o de Iberia, y que maneja no solamente España, sino que observa a los hispanoparlantes. Otro fondo que apareció, que es un fondo que nació en 1947 en Nueva York, que cotiza en bolsa desde 1971, y que es el Franklin Templeton. Este fondo de inversión ha manejado fondos buitres, igual que el otro, y en algún momento a papeles de la deuda argentina. Bueno, le quiero contar acerca de este fondo algo para que ustedes vean que el plan de negocio funciona. En el año 2016 llegó a Buenos Aires y pasó casi desapercibido un señor llamado Michel Hansetan, que se reunió con el presidente Macri. Venía en representación de este fondo a pedir negocios en la Argentina en el momento oportuno que se pueda invertir. Llegó el momento oportuno y vinieron a invertir. Este fondo maneja inversiones en el mundo por 770 mil millones de dólares. Y en la Argentina lo tienen a Gustavo Cañonero como el gerente y el operador local. Dicho esto, pasamos de inmediato a ver qué fue lo que ocurrió. Se sacaron papeles nuevos para que la Argentina pudiera recibir un flujo de dólares de estos fondos de inversión que se convirtieron rápidamente en el mercado, y entonces el dólar no pudo avanzar, no pudo crecer, porque además había también una oferta de 5 mil millones del Banco Central. Enterados los bancos argentinos de esta maniobra de los fondos internacionales, rápidamente también ellos empezaron a comprar y renovar, mejor dicho, las obligaciones con las letras, y se deshicieron también de dólares porque las letras son en pesos, a los efectos de no quedar marginado del negocio. O sea que fue un golpe dado al mercado porque hay un proyecto de negocios. Y en este proyecto de negocios sería muy interesante saber quiénes se beneficiaron con la suba del dólar todo este tiempo, que volcándose del dólar al peso ahora han hecho una multimillonaria negociación y entonces aparecen empresas extranjeras quedándose con un nuevo endeudamiento argentino que se tiene que cumplir porque ayer cambiaron dólares y inyectaron en el mercado 73.249 millones de pesos que la Argentina, con una letra llamada BOTES, financia al 2001, al 2023 y al 2026. Es decir, patearon cuando termine este gobierno la crisis que la banca el que sigue para poder zafar del mismo zafarrancho que ellos fueron responsables de hacer. Y es importante que sepamos que el 46% de los papeles del 2001, es decir, del 2021, perdón, los compró Franklin Templeton. Después aparece otro grupo que participó en la compra de este BOTES, así se llama la letra argentina, que se llama Alianza Silverstein, que compró el 5.22%, y BlackRock, que compró el 2.29% del vencimiento del 2021. Del 2023, Templeton compró el 44.7%, Alianza Silverstein compró el 10%, BlackRock compró el 3.61%, y apareció otro fondo, Vanek Association Corporation, el 2.38%. El otro papel, el bote 2026, Franklin Templeton, 57.32%, Alianza Bestein, el 2.52%, BlackRock, el 2.51%, y Vensec Association Corporation, el 2.35%. ¿Qué fue lo que hicimos, o lo que hizo Caputo? Endeudó a la Argentina con un nuevo papel con vencimiento 2001, 2023 y 2026. Entonces, esta gente inyectó dólares al mercado nacional y la inyección de dólares permitió que aflojara por un lado y llegara a 25, que era lo que se fijó el dólar, y también que la gente viera que el negocio eran las tasas, renovarla, porque pagó un 40% de interés, una cosa que no van a conseguir en ningún lado. Ahora bien, ¿cómo fue que se manejó esto para que BlackRock y Templeton pidieran que se les abra una emisión de bonos en pesos a tasa fija? Que estamos hablando de los botes 2023-2026. Para auxiliar al gobierno por un llamado de Macri al Locotrán, y del Locotrán a esta gente que estuvo vinculada, algunos de ellos al Fondo Monetario, algunos fueron funcionarios de la Reserva Federal, para facilitar la cosa. Se trató de un rescate muy fuerte, porque ingresaron al mercado para suscribir estos bonos casi 3.000 millones de dólares. Y ahí tenemos la traducción en pesos de 73.243 millones de pesos. La intervención de BlackRock y de Templeton revela que el ministro endeudador argentino tiene una fluida relación con los fondos que manejan el negocio de la usura mundial. Y entonces, en el gobierno dejaron todo supeditado a Toto, a Luis Caputo, porque Toto iba a arreglarle la vida, porque se le había venido la noche y no sabían cómo amanecer. Bueno, estamos entonces frente a una jugada donde además se apostaron 5.000 millones el día lunes de dólares, que no terminó todo bien. Ustedes se acordarán que el central terminó vendiendo 400 millones de dólares a pesar de que había mandado al mercado en la última hora le comieron la reserva del Banco Central Argentino 400 millones. Y al Banco Nación otros 200 millones de dólares el día lunes. Entonces, ¿qué pasó ayer? Algo mágico. Caputo, que tiene fondos de inversión, que está en ese negocio de la timba mundial, produjo el milagro. Muchachos, tengo un negocio futuro, pero lo hacemos en pesos. Claro, que después ellos pueden salir en cualquier momento de esta tenencia o venderla. Porque la tasa de un 20% significa que en 5 años el que puso determinado dinero cobra el 100%. O sea que los argentinos que sigan a este gobierno tendrán que pensar que estas letras que se han hecho, estos papeles nuevos, devengarán en 5 años el 100% de interés. Si es que no se deshacen de esos papeles. O si es que el Fondo Monetario Internacional, ahora cuando llama a privatizar empresas, no compran con estos papeles alguna empresa del Estado, por ejemplo. De manera que no los quiero aburrir con la tecnocracia, porque les voy a hablar de la vida real. Porque todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes no le modifica nada, porque ustedes no están en la timba financiera. Ustedes quieren saber cómo van a la panadería, cómo van a la carnicería, cómo van a hacer para vivir. Y entonces les quiero hablar un poco de la vida real, más allá de este plan de negocios del gobierno de Cambiemos. Y le voy a decir algo que es oficial, es decir, que pertenece a un trabajo hecho por el INDEX. Por lo tanto, como ayer se conoció el índice de inflación del país, vamos a repetir que ayer se conoció que en abril tuvimos la inflación más alta del año. Pero déjenme que le explique. Miren, en enero la inflación era de 1.8%. En febrero, 2.4%. En marzo, 2.3%. Y en abril batimos récord, 2.7%. Si sumamos el acumulado, tenemos una inflación en 4 meses de 9.2%. Es decir, que el 15% anual que dijo Duhovne no existe. El 15% que dijo Triaca no existe. Y por lo tanto se van a tener que abrir de vuelta todas las paritarias y todos los convenios, se va a tener que discutir otra vez salario en todas partes, por lo cual se abre un panorama de conflictos laborales de aquí al futuro, porque en 4 meses tenemos 9.2% de inflación. Quiere decir que si esto se mantuviera, y va a venir, se imagina que mayo con esto que pasó, va a venir la inflación mucho más alta, pero imaginemos que se repita esto 4 meses iguales, en medio año estamos en el 18. Es decir, no hay ninguna posibilidad que sea menor a un 30%, 28% la inflación del año. Y le hicieron firmar por el 15% a los trabajadores, sobre pretexto de que nada iba a aumentar. Por eso no querían firmar la cláusula gatillo, porque el plan de negocios de ellos sabía que esto no era cierto. Y cuando Macri dice, hay que ir con la verdad, bueno, que diga toda la verdad. Que diga que estaban en un momento donde pensaban hacer las valijas y lo resolvieron tocando todos los timbres de la relación mundial y como se necesita sostener a quien hoy preside el Grupo de los 20 y a quien es un ejemplo, entre comillas, de la apertura económica, de quien vuelve al fondo, de quien ha pedido una enorme cantidad de dinero prestado a todos los financistas universales y que ahora logra que 2 de los fondos más importantes norteamericanos, en realidad son 4, pero 2 de los más importantes, inviertan dólares para comprar pesos y esos pesos volcados a un nuevo bono que seguramente será acompañado en un futuro con alguna otra cosa que todavía no descubrimos, pero que no le extrañe que el Fondo Monetario diga que se tienen que deshacer de activos del Estado y aparezcan algunos papeles de estos siendo recibidos para el pago de alguna empresa estatal. O sea, no resolvieron nada. Dieron un salto con una medida de alta especulación, pero usted que tiene que viajar, que tiene que consumir, que tiene que vivir, tiene que saber que en abril tuvimos el pico de inflación más alto, que en mayo va a ser más alto que en abril, y que nos han mentido permanentemente cuando nos dijeron el 15% de inflación anual. Si el presidente toca el tambor todos los días diciendo hay que ir con la verdad, y si bien es cierto que toda verdad es relativa, no puedo creer que a Macri le hagan el diario de Irigoyen, por lo tanto creo que Macri nos está haciendo el diario de Irigoyen a nosotros, y esto va a tener consecuencias electorales. Y como saben que esto va a tener consecuencias electorales, ahora, en un momento donde durante 2 años y medio el jefe de gabinete se negó a negociar con la oposición o a escucharla, porque se sentaron a hablar muchas veces, pero nunca le hicieron caso, ahora larga, al mejor estilo de Lanusse, el gran acuerdo nacional. Yo creo que este muchacho ni siquiera conoce la historia, porque si no, no se le hubiera ocurrido usar ese nombre, porque el GAN fue un invento del dictador Lanusse, que lanzó en 1972, y que tuvo hasta un candidato a presidente, Ezequiel Martínez, un brigadier que era joven y podía. En esa lista de diputados de aquella vuelta estaba Guillermo Patricio Kelly, por ejemplo, integrando esa lista, y algunos que había puesto Jorge Daniel Paladino, el delegado de Perón, que estaba en buen diálogo con el gobierno de Lanusse, y por eso fue cambiado. La verdad que el gran acuerdo nacional es meter a los demás, ya que hicieron los negocios que vinieron a hacer, en la responsabilidad de bancarse lo que viene, porque ellos saben que lo único que han utilizado es un zanco para saltar el momento, pero que como todo zanco, dominarlo en la altura es muy difícil, cuando den el próximo paso se pueden caer y golpear muy fuerte. Y entonces quieren un gran acuerdo nacional, quieren responsabilidad compartida de la oposición. Al mejor estilo de Lanusse, que se quería perpetuar. Alguien le tiene que decir a este muchacho, jefe de gabinete, que por más que sea joven, la historia existe, la podría haber leído y usado otro nombre. Si convoca al peronismo a un gran acuerdo nacional y los peronistas van bajo ese nombre, serán todos pasibles de la propia historia. Porque ese fue el llamado de Lanusse, la dictadura del 72. Y hoy, en un gobierno democrático que llegó con los votos, el jefe de gabinete, que ya está siendo marginado porque hay un avance del sector político, de la mesa de Cambiemos, la mesa chica de Cambiemos, la forma él, Quintana, Lopetegui, el presidente, la gobernadora y el jefe del gobierno de la ciudad autónoma, esa es la mesa chica del PRO. Y entonces ampliaron la mesa de Cambiemos, no del PRO, que sigue siendo la mesa chica, y entonces lo invitaron a Sainz, a Frigerio y al presidente de la Cámara de Diputados, para que haya mayor participación política. Porque ya hicieron lo que venían a hacer, y ahora necesitan complicidad porque saben que el avión se va a estrellar y porque saben que el Fondo Monetario les va a exigir a fondo y profundamente la flexibilización laboral, meter manos en las cajas, hacer un despido del empleado público. Y ayer el presidente volvió a decir, no se puede gastar más de lo que ingresa. Bueno, que empiece él, tiene 25 ministros, que eche la mitad que sobran, yo diría las 3/4 partes puede reducir. Que lo deje a Toto nada más, que Toto se encarga de los negocios del gobierno de la geocracia. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.

y todo marcha como si nada pasara. Vinieron a gobernar con deuda y están endeudando como nunca el país. ¿Y por qué esta renovación es toda al 40%? Es una barbaridad. No, eso es en cuanto a las letras, pero fíjate por vos eso. Que han colocado este nuevo bono, donde aparecen 3.000 millones volcados por los fondos transformados en pesos, hacen la compra de ese papel, pero vos fíjate que un 20%, que igual es una tasa baja y seguramente se van a deshacer de esto, pero esa tasa del 20% significaría que el papel a 5 años vos devolvés el 100%. No, por supuesto, y además es como en el Titanic, a los botes. No sé, me parece que... Porque el nombre es eso, ¿no? Los botes, como que nos estamos hundiendo y tiramos los botes al agua. La clase política argentina me parece a mí que ha sido lo suficientemente prudente para dejar que maniobre el gobierno por su cuenta. Te diría más, yo creo que van a dilatar en el Senado la sanción de la ley contra el tarifazo para que no le venga inmediatamente la factura del veto a Macri. Pero todo eso no va a alcanzar. Por lo que acabo de decir, la economía real, o sea, la de todos los días, tiene un índice de inflación que va a ser impresionante. Entonces, hay recesión con inflación, que es un cóctel explosivo. No, es terrible. Además, supongamos que en el 2019 haya recambio de gobierno. ¿Qué papa caliente agarra el que viene? Y bueno, como de costumbre, el problema es para el que sigue. Por eso no se puede hablar nunca de la herencia recibida, porque ellos van a dejar una herencia que te la cuento... El que se haga cargo, ¿no? Y Cristina va a ser una niña de 15 virgen, comparado con esto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Bueno, esto que anunciaron del Gran Acuerdo Nacional... no es más que otra farsa y otra mentira más, porque lo que quieren es... Para qué poco incentivo, se podría haber inventado otro nombre, ¿no? Pero esta gente, bueno, realmente demuestran a cada día que no tienen el menor conocimiento de lo que es la historia del pueblo argentino, porque en definitiva lo que quieren con este nombre grandilocuente, porque siempre hablan de la Moncloa, ¿vio? Y lo que están buscando es que se le apruebe otro presupuesto trucho, ¿no es cierto?, como el del año pasado, que de 10% pasó al 15%, que también... Claro, porque ellos saben que con esto que están haciendo están violando el propio presupuesto que se aprobó y deberían ir al Congreso, cosa que comentábamos con Julián la vez pasada, deberían ir al Congreso porque se apartaron del presupuesto. Entonces, como saben que están haciendo las cosas irregulares, necesitan complicidad. ¿Y sabe cuál es la gran mentira que manejan ellos? Que dicen que el gobierno anterior... le dejó una bomba. Entonces yo me pregunto, si en 12 años no se pidió un solo dólar, se pagó lo que estos mismos habían contraído, en 12 años, más o menos bien la fuimos remando arriba del bote. ¿Cómo es que ahora... No, pero es que además el tema está en que lo que ellos llaman populismo, que es decir, cuando se le daba a la maquinita para que la gente tenga para consumir, ellos dicen que eso no hay que hacer, entonces mezclan la recesión, porque ellos creen que el mercado solo se va a ordenar, la recesión con la inflación, y esto es absolutamente la paralización total de la República en un país donde además se importa permanentemente. Yo me pregunto, por ejemplo, con este cambio del precio del dólar, ¿cuánto van a costar los medicamentos para los jubilados? Sí, no, ni hablarlo. Bueno, entonces hay cosas que la sociedad debería estar preguntándose, porque dejemos más allá de la inflación, que ya es galopante. ¿Cuánto va a costar esta maniobra que hicieron y quiénes estuvieron en esta maniobra? Sería muy interesante saber quiénes compraron y vendieron dólares. Escúcheme, ayer estaba discutiendo con un bicicletero de apellido ilustre acá en Wilde, ¿no es cierto?, que me decía que este presidente nos va a enseñar a vivir, ¿no es cierto?, porque dice que 19 millones de argentinos no puede ser que vivan del Estado, como si... Todo el que trabaja... Bueno, pero usted eligió al tipo justo, un bicicletero. Nos van a enseñar eso. Escúcheme. Como si, le digo, escúchame. Déjelo ahí con la bicicleta. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, sí, Miguel. Hablé. Ricardo de Morón, Miguel. Sí, señor. Bueno, esto que ha pasado, digamos, el resultado de la bicicleta, no terminó todavía, porque dentro de 30 días... Por eso dije yo que es un zanco, ¿no? Escúcheme, dentro de 30 días vuelven a vencer la misma cantidad de LEVAC que se renovó ayer. Claro. Entonces, como usted dijo... No, perdón, además, saco, yo le quiero decir algo, porque la gente no lo sabe. Las LEVAC no tienen un vencimiento fijo. Usted puede mañana, si quiere, hoy mismo vender la LEVAC. O sea, no es una cosa con plazo. En el mercado secundario. Sino que lo que vencen son las licitaciones. O sea, se licita cada 30 días. En el mercado secundario trabaja como un papelito más. Y se paga mucho más que 40. Y se paga más del 45% al día de ayer el mercado de LEVAC. Es muy loco todo, sí. Evidentemente, Miguel, usted que es un gran peronista, o por lo menos recuerda a Perón, el Perón de sus mejores discursos, yo le quiero decir una cosa. Recién alguien dijo ahí en la radio, Cristina es una chica virgen de 15 años. Evidentemente, la figura de Cristina Kirchner ante esta situación creo que se ha agrandado de una manera como la que se agrandó Perón después que se fue de Panamá y se instaló en Puerta de Hierro. Lo saludo. Hasta luego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique, ¿qué pasó en River? Apareció una persona muerta. Sí, un hincha que vivía en Quilmes, de 19 años, de nombre Julián Barrio Nuevo, que fue a presenciar el encuentro que River jugó en el cierre de la Superliga ante San Lorenzo en el Monumental. Aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, se quedó dormido. Cuando se despertó, intentó salir del estadio. Antes llamó a su padre para avisarle que iba a hacer eso. El padre llamó al conmutador del club para hablar con Rodrigo Carracedo, que es el encargado de noche del Estadio Monumental, encargado de seguridad. Pero claro, no le dieron tiempo porque el chico intentó salir, cruzar de un lado al otro en la platea Belgrano, de la tribuna Belgrano, y bueno, fue ahí cuando se cayó, la que da justo a la avenida Udaondo. ¿Se cayó? Sí, no, sí, sí. Aparentemente la cámara dice que lo muestran intentando saltar, ¿no? Sí, intenta saltar y ahí es cuando no puede lograr su cometido y cae, porque aparece muerto sobre la avenida Udaondo, justo a metros donde está el Instituto River Plate. O sea, se estrella contra sí, el piso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se cayó hacia afuera del estadio. Exacto. Qué barbaridad. Fuera. Bueno, ¿a dónde quiso saltar? De un lado al otro. Para salir de la platea Belgrano habrá querido, digo yo, saltar a la pista de atletismo. Sí, algo así. Algo ¿no? así. Algo así, bueno, lamentablemente falló en su intento. Lo encuentra la cuadrilla que retira las vallas que se ponen para cada vez que hay partido en el estadio de River Plate, lo llevan rápidamente al hospital Pirovano, pero llega sin vida. ¡Qué locura! Lo extraño de todo, Miguel, es que había ido con el hermano, y el hermano se desencontró con él y se volvió a la casa solo. Se volvió a la casa solo. La policía dice que supuestamente estaría alcoholizado, hay que ver qué dice la autopsia. Sí, sí, aparentemente. Hay que ver qué dice la autopsia, porque si se quedó dormido, la verdad que quedarse dormido en el fútbol... No, pero además en un partido con tanta gente, ¿no? No, por eso, y que nadie lo haya zamarreado para despertar. Claro, claro. Es raro. Interviene en este caso la Fiscalía de Saavedra Núñez, que tiene a su frente a José María Campagnoli. La seguridad y todo, ¿no se fijan si está todo el mundo saliendo de la tribuna? Debería. ¿Cómo funciona eso? Debería, sí, debería. Bueno, yo fui testigo, Miguel, en algún momento en un partido River Independiente, en el Monumental, de aquel famoso cuando un barra brava cuchilló a un hombre de seguridad del estadio River y la gente, no recuerdo quién fue, pero lo retiraron. Creo que los mismos barras retiraron al acuchillado afuera del estadio para que River no tenga problemas. Y además recuerdo muy bien que caminando por los pasillos del Monumental, del Anillo, iba a hacer las notas al sector de vestuario, estaba el charco de sangre. Hablando de estos tipos de problemas, hubo un problema en Portugal. También, que involucró a dos futbolistas argentinos, que son nada menos que Marcos Acuña y Rodrigo Bataglia, el exjugador de Racing y el de Huracán respectivamente, porque 50 barras del Sporting Lisboa de Portugal, donde están jugando, no les gustó que el equipo no ganara el último partido y no clasificara a la edición del año que viene de la Copa de Campeones. Entonces fueron al entrenamiento, entraron y empezaron a pegarle a todo el mundo. A Das Boot, que es el delantero holandés, se llevó la peor parte porque lo golpearon muy fuerte en la cabeza, lo lastimaron, pero también lastimaron a Acuña y a Bataglia, al cuerpo técnico. Los propios futbolistas argentinos ya están tramitando su salida del club, no les gustó nada lo que pasó, por lo tanto van a dejar o van a intentar rescindir sus contratos y salir, lo cual demuestra que el patrimonio de la violencia en el fútbol no es argentino, ¿no?, sino que está en todas partes del mundo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, tenemos la mínima que se pensaba en el día de hoy. Estamos en 9 grados, así que esa es la mínima. Hay 9.3, estamos 3 décimas arriba de la mínima estimada por el Servicio Meteorológico. ¿Quién está? Buenos días, de Red, sí. ¿Quién es? Yo soy Pablo de Almagro. Sí, señor. Mire, de Renzi, yo creo que con esto de acuerdo nacional le van a dar todo lo que pidan. Total, ya se llevaron la plata que se tenían que llevar. Entonces se colocan políticamente, van a achicar los ministerios a 10, capaz que dan un aumento del 10% más y van al 25%. Total, tienen un colchón de plata hasta las elecciones que por ahí lo descolocan al peronismo. Y mire, yo no sé qué puede pasar, pero sí digo que el nombre que han buscado es un nombre que es urticante, por lo menos es un desconocimiento de la historia, ¿no? Porque es una cosa que con ese nombre lanzó Lanusse un proyecto, le podrían poner cualquier otro nombre menos ese, ¿no? Sí, pero son los hijos de eso. Ahí no quiero discutírselo. Chao. Aprendieron en una reunión de familia. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel, ¿quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Vio que yo le dije que lo sostenían de afuera y usted no me creía? Sí, me falló la lógica, me falló la imaginación. Nunca pensé que iban a llegar a tanto. Pero es que además, esto es una parte. Como lo que se ha hecho es un salto, nada más. Van a seguir pasando cosas como esta hasta enero, que vence el mandato del presidente del Grupo de los 20. Ayer nueva deuda, vaciamiento de reservas y la inflación proyectada piso 30%. Y no va a faltar algún economista que diga que no va a ir a precios. Mire, Miguel, que no va a ir a precios, no, porque todo el mundo sabe que esto va a precios. El problema más grave es que además, ante la tremenda dependencia de importación, yo he visto por ahí que estaban preocupados cuánto costaba importar la banana y no sé qué otra cosa. A mí me preocupa seriamente los medicamentos que consumen los jubilados, me preocupa seriamente las materias esenciales para que después aquí se pueda fabricar otras cosas que se puedan estar importando, y me parece que de eso la clase política no habla, ¿no? Por eso, Miguel, yo estos últimos 6 meses hice esfuerzos para solo hablar de unidad, pero me parece que hoy solo le tengo fe a 2 frentes, a Juan Bolsillo y a Pepe Estómago. Son los únicos que le pueden dar la... Usted vuelve a la época de Irigoyen, que la vista era más sensible, era el bolsillo, sí. Frase que repetía Perón. Sí, porque si no vuelvo a la frase que no quiero decir, somos lo que somos, se nos parecen... Bueno, pero tranquilícese, porque ya le dije... Mire, estoy enfermo. Que ya me di cuenta que bajó la reserva, está resfriado. Sí, sí. No, pero ¿sabe cuál es el secreto de esto? Que como es un plan de negocios, y entran y salen haciendo negocios todo el tiempo... la sociedad argentina lo que tiene que manejarse es con los números reales, el número de la inflación. Entonces yo quiero saber qué van a hacer cuando se replantee de esto de 4 o 5 meses o el tiempo que fuere, un problema con los trabajadores. Porque la orden que va a venir de afuera, ningún aumento. Justamente hay que licuar el salario para que haya mano de obra barata, hay que flexibilizar para poder echar gente, hay que echar gente del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, que lean lo que hizo Frondizi en el 58, se va a repetir todo. Miguel, solo espero que senadores haga ley, la ley de antifactura. La van a enfriar. Yo creo que sí, Miguel, gracias. Miguel, señor, está en línea la señora Nelva Salazar. Bueno, vamos a hablar con una referente de los movimientos de jubilados y pensionados independientes, que van a hacer una marcha hoy a las 11:30 al ANSES y al PAMI. Justamente, me parece, Salazar, que uno de los temas más preocupantes debe ser que esta escalada del dólar hace que los remedios, que vienen en gran parte importados, que tienen que consumir el jubilado, van a ser absolutamente imposibles de comprar. Buen día, ¿cómo anda? Buen día. ¿cómo le va? Bueno, cuénteme, Salazar, la medida que van a hacer la movilización de los jubilados de hoy. Bueno, nosotros vamos, sí, exactamente, vamos primero al PAMI y vamos a reclamar mejoras en las prestaciones, que se deje de vaciar el PAMI, porque la verdad que es una barbaridad lo que está pasando. Los remedios, como usted bien decía, imposible comprarlo. Cuando voy a la farmacia, la gente compra un remedio, elige qué medicamento puede comprar y le alcanza. Y a veces ni siquiera se lo compra. Las prestaciones sociales, el bolsón, la entrega de los insumos que tiene que usar un jubilado, todo es los turnos para los médicos, no hay clínicas. Por lo tanto, vamos a confluir en un acto del PAMI con los trabajadores, que también hay peligro de que despidan, no hay paz a planta permanente de los trabajadores, por lo tanto no hay personal que nos atiendan como corresponde. Bueno, una de las cosas que va a pedir el Fondo Monetario también es la privatización de las jubilaciones, es decir, eso seguramente aparecerá en cualquier momento porque van a ir por la caja de los jubilados, y además hay que saber que parte de las letras la compraron las cajas previsionales, es decir, que la plata de los jubilados también está en esta apuesta de la usura que hace el gobierno. Por lo tanto, como nadie cumple con la ley dice que el directorio del PAMI tiene que estar integrado por jubilados y demás, me parece que esa es una cuestión para insistir en el Parlamento y que se obligue al gobierno a cumplir con la ley, ¿no? Sí, nosotros siempre levantamos la consigna de que el directorio integrado por los jubilados, que sean las elecciones una vez al año, que sean democráticas y que participemos los jubilados. Bueno, el PAMI viene de intervención en intervención porque, lógico, es una caja donde sacan, es una vaca lechera el PAMI. Sí, el cuarto, tanto el PAMI como las cajas de los jubilados, es el ANSES, es una vaca lechera que, y bueno, los viejos nos dejan, no le interesa la vida de los viejos. Sí. No, además es una de las cuatro o cinco cajas más importantes del país. Ahora, sí. La pregunta, Salazar, tiene que ver también con los centros de jubilados. ¿Hay algo, han hecho algo para que las tarifas a los clubes y a los centros de jubilados se modifiquen o no? No, para nada, para nada. Mire, otra de las cosas que pasa en los centros de jubilados, los centros de jubilados los han vaciado de su contenido político. Los diferentes gobiernos que también están metidos, porque como en los clubes de barrio, que ellos todos es como si fuera una unidad básica, un centro político. Entonces ellos se meten o meten sus dirigentes barriales ahí, y eso se trabaja con turismo, que se contratan empresas, y entonces el turismo da los liberados, cada 12, 13 pasajeros que vende, el tercero es liberado, que se negocia siempre entre la comisión directiva, que son los mismos. Pasa lo que pasa en otra escala, algunos centros de jubilados por ahí tienen un poco más de asistencia social hacia los jubilados, pero después no es que es un lugar donde vamos y nos reunimos los jubilados a programar nuestra vida, a recrearnos, a trazar algún proyecto. No son escuchados. ¿Cómo va a seguir esto? ¿A dónde se concentran? Nosotros vamos a concentrar a las 11:30 de la mañana en el obelisco, de ahí marchamos al PAMI a reclamar y confluir con los trabajadores en la defensa del PAMI. Ahora también hay una propuesta de Casinotti que quieren pasar las prestaciones a lo que me decía un trabajador, que quieren pasar las prestaciones a ANSES. No creo que esto vaya a ser así porque va a haber mucha resistencia, las prestaciones sociales del PAMI, y quieren tienen un proyecto de despedir 4.000 trabajadores. Por lo tanto, la situación es muy, muy, muy grave. Grave para en todos los sentidos, ¿no? Los trabajadores están defendiendo su fuente de trabajo, pero nosotros a la vez defendemos que nos atiendan gente que entienda de lo que es un adulto mayor, las necesidades que tiene y qué es lo que pasa por la vida después de un adulto mayor. Porque ellos cada uno que asume pone gente que por ahí ni entiende de lo que le habla un adulto. Nelva, ¿el origen del nombre cuál es? ¿Por qué Nelva? ¿Nelva? Sí, sí. No sé, mi nombre me lo puso, la verdad que no sé. Porque podía ser Elva, ¿no? Sí, no, Nelva. Sí, así, Nelva con B larga. Y así la escribieron, con Nelva. Sí, pero hay varias personas, yo conocí personas, porque sean mías. Bueno, señora, la salud y esperemos entonces que... Bueno, después vamos al ANSES también nosotros, hoy concentramos en el ANSES. También vamos a pedir un aumento de emergencia de 3.000 pesos ya, porque ya anunciado el aumento, que son 400 y algo de pesos, para junio, con la inflación que hay, con la suba de precios, con los medicamentos, como está, como usted decía, que el dólar afecta a muchos medicamentos que no los podemos consumir. Y así que vamos, una canasta de un jubilado y está 19.000 pesos. Y nosotros estamos cobrando, nos vamos 8.000 y 8.000 monedas en junio. Esperemos que alguien los escuche, pero yo presupongo que, como de costumbre, es poner en evidencia la insensibilidad, ¿no? Porque es muy fácil meterle la mano a los jubilados, ¿no? Sí. Ellos no nos van a escuchar, no. No creo que ellos nos escuchen. No. Tendremos que hacer una fuerza y tendrán que salir los trabajadores ocupados y desocupados, porque esto atañe a todo el pueblo trabajador. Mire, confluiremos y pelearemos por la unidad con otros sectores para estar ahí y poder enfrentar este ajuste tremendo, tremendo. Sí, además que estamos hablando del jubilado y del pensionado, el desocupado también es una cosa notable en la sociedad argentina, ¿no? Y el desocupado no se va a poder jubilar. No se va a poder jubilar, menos si están planteando privatizar las cajas. Por lo tanto, ya salimos cuando fue la nueva ley que nos mató, que nos saca un sueldo por año. Ahora con la inflación vuelve otra vez a sacarnos el 10% de la jubilación, así que la situación... hay gente que no come. Bueno, los saludo, señora. Bueno, gracias por llamar. No, por favor. Esperemos gracias, entonces que alguna vez alguien reaccione con el tema de los jubilados y también con el tema de los desocupados, ¿no? Un país que tiene tanto por hacer, que tenga desocupados, es casi de no creer, ¿no? No se puede, diríamos, aceptar que una sociedad esté justamente así. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo, y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Thank you. estoy desocupado y voy acomodando palabras. Me veo en su desnudez de camperista gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado, estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la botamanga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. Adelantamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados, leves del sector sur, con una temperatura máxima que llegará a 17 grados y con una mínima de 9 que se está dando ahora con 9.3. El gobierno impuso a los fondos extranjeros, 4 en total, a que inviertan en un nuevo papel llamado botes, y allí, con esa inversión de 3.000 millones de dólares que volcaron al mercado los fondos internacionales, neutralizó el día, pero pateó hacia adelante una nueva deuda. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del inglés invasor, la temperatura es de 1 grado, la máxima estará en 5, el cielo está nublado y probabilidad de lluvias con nevadas. Los colectivos de las líneas 5, 8, 19 y 71 reforzaron sus servicios por el paro de los metrodelegados de las líneas A y B, que tienen clausurados sus servicios hasta el mediodía, protestando frente a la suspensión y sanciones a 70 partícipes de las huelgas anteriores. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura actual es de 13 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, el cielo se presenta parcialmente nublado, probabilidad de nieblas con ventiscas. Base Esperanza, país bioceánico y bicontinental, temperatura mínima 8 bajo cero, máxima 4 bajo cero, cielo despejado, probabilidad moderada de ventisca, vientos regulares a fuertes del sur al sudoeste. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo nublado, temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Base Carlini, cielo parcialmente nublado y despejado, probabilidad moderada de ventiscas, temperatura actual 7 bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Base San Martín, cielo nublado, probabilidad moderada de ventiscas y nieblas, vientos moderados a regulares, temperatura actual 8 bajo cero, la máxima 3 bajo cero. y por último base Orcadas en el continente argentino que no es América. 10 grados bajo cero, la máxima 5 grados bajo cero a 6, opcional, con cielo parcialmente nublado, algo nublado el cielo, se presenta con leves vientos del este. Los fondos extranjeros salvaron la crisis del gobierno de Macri, pero tiraron hacia adelante un nuevo endeudamiento por nuevas letras colocadas a 2023 y 2025 que compraron los fondos norteamericanos. También apostaron 5 mil millones del Banco Central para que el dólar se mantuviera en el precio estable. Fue un día complicado en las finanzas del mundo. Se cayó también la lira turca y el rand sudafricano y varias monedas emergentes porque Estados Unidos volvió a subir las tasas para que se queden en Estados Unidos los dólares. Un escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino. De no creer, se dio en el marco de una charla para dirigentes, entrenadores, jugadores y periodistas que concurrirán a la Copa del Mundo en Rusia. Las sugerencias son para tener alguna oportunidad con una chica rusa. Lo que usted va a escuchar, aunque no lo crea, fue aprobado por Tapia y el Comité de la AFA. Sustentabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino, así se llama, la Comisión de Responsabilidad Social, Deportiva y de Sustentabilidad. Entre las 15 y las 18 en la sede de Viamonte, organizó una charla para dirigentes, técnicos, futbolistas y periodistas con el fin de introducirlos en el idioma y en la cultura rusa en el umbral del Mundial. Para acompañar dicho curso, entregaron un manual a modo de bibliografía. Y su contenido, por lo absurdo e insólito, merece un verdadero llamado de atención al presidente y a los dirigentes de la AFA. Fue difundido además por las redes sociales, por concurrentes al encuentro, y se transformó rápidamente en viral. Es que el manual que sirvió para acompañar la charla a cargo del profesor de idioma ruso, doctor Eduardo Penici, incluyó consejos para tener alguna oportunidad con una chica rusa, es decir, cómo tener sexo, le estaban proponiendo a jugadores, técnicos y periodistas que van a viajar a Rusia. Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención en si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, por la atención a tu imagen. En la primera sugerencia, a las chicas rusas no les gusta que les vean como objetos, y muchos hombres hacen que las mujeres rusas, que son hermosas, se transformen en objetos. Solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también quieran ir a la cama, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. Este y otros consejos, que si los rusos se entera y llega esto a Moscú, seguramente tendrá la reaprobación de todas las mujeres de Rusia, fue dada y distribuida por la Asociación del Fútbol Argentino, ofreciendo cómo persuadir para convencer a una mujer rusa para llevarla a tener sexo. De no creer, la página deportiva sin el sexo implícito. Bien, entonces vamos con la información de la Copa Libertadores de América. Boca busca su pasaje a la siguiente instancia de la misma. Recibe a Alianza Lima de Perú desde las 21:45 en la Bombonera. Se define el grupo H. Necesita ganar el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, y que Junior de Barranquilla en Brasil, enfrentando al Palmeiras, no lo haga, o sea, empate o pierda, para tener asegurado su pasaje a la instancia, la nueva instancia de la Copa Libertadores de este año. Boca entonces va a formar con Rossi, Jara, Bergini, Magallanes y Fabra, Nández Barrios, Pablo Pérez, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Guanchope Ávila. El equipo peruano que dirige el uruguayo Pablo Bengoechea con Ángelo Campos, Gudiño, Duclos, Garro y Vilches, Tomás Costa, Velarde, Cruzado, Hover, Maximiliano Lemos, Gabriel Leyes dirige desde las 21:45 la Bombonera, el paraguayo Mario Díaz de Vivar. El otro partido que define el Grupo H, precisamente a la misma hora, en el Estadio de Palmeiras, en el Parque Antártica, el equipo local recibe a Junior de Barranquilla, el conjunto brasileño que dirige Roger Machado con Jalson, Marcos Rocha, Dudra, Sena, Antonio Carlos y Diego Barbosa, Felipe Melo, Bruno Enrique, Lucas Leimas, Dudu, Borja y Keno. Los hombres de Julio Comesaña, el técnico del equipo colombiano, donde juega Teófilo Gutiérrez, Viera, Germán Gutiérrez, Pérez, Rodríguez y Piedraíta, Pico Castillo, Johnny González y Gimara Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Carlos Ruiz, 21:45 en el Parque Antártica, Estadio de Palmeiras, dirige el paraguayo Enrique Cáceres. También la hora 7:05 minutos, 9 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Las líneas A y B de subterráneo no están funcionando. Se reforzaron líneas de colectivos que hacen el mismo recorrido desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Vamos a recordar a un señor del tango, el maestro Tito Rivero. Amando Alberto Rivero, pianista, director, compositor y arreglador, nació en el barrio de Palermo el 16 de mayo de 1915, falleció el 18 de julio de 1984. Notable músico, debutó como profesional a los 20 años en la radio La Nación, que después pasó a ser LR6 Radio Mitre. En el 36, la empresa discográfica Víctor contrató a un joven Hugo del Carril, una promisoria voz para su debut como solista, que ya había grabado con la orquesta de Ricardo Donato. En esa oportunidad lo acompañó la orquesta de Rivero y grabaron Nostalgias y Me Besó y Se Fue. Después Hugo Descarril cambió de sello, pero en Víctor dejó dos temas más, esta vez con el acompañamiento de un trío formado por Joaquín Mora, Siriaco Ortiz y Cayetano Pugliese, grabando Yo Soy Aquel Muchacho y Luna de Arrabal. Pero Rivero se reencontró con el cantor en el 38 y a partir de esa fecha fueron un matrimonio musical que duró muchísimo tiempo, además de una larga y afectuosa amistad. Desde el año 41 grabaron 16 temas, algunos memorables. Y en ese periodo también hicieron giras por el Uruguay, actuaron en Radio Carve, cruzaron la cordillera y siguieron en Chile y Perú. Y en 1939 Tito debutó en el cine, la que con el paso del tiempo sería un especialista en todo lo referido a la música para películas. Fue en la película Gente Bien de Miguel Manuel Rovero, donde el protagonista era su amigo Hugo del Carril y colaboró con los temas musicales con Soifer, Canaro, D'Arienzo y Quesada. En el 40 hicieron con Hugo un ciclo por Radio Belgrano y al año siguiente viajaron a Brasil. De allí siguieron por Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos, una gira que duró 4 meses, y en Cuba hicieron 7 grabaciones en la radio que fueron rescatadas por el coleccionista y locutor Pompeyo Escala Parejo en un disco larga duración en un sello mexicano en 1988. Participó en los arreglos de la música de las películas que cantó Hugo en la película La Luz de una Estrella, que dirigió Enrique Santos Discépolo y que escribió el guión con su hermano Armando. En el 44, en su orquesta, llegó al disco con el cantor Roberto Beltrán y trabajaron en Radio Belgrano. Después colaboró en la película La Dama del Collar, donde actúa y canta Agustín Irusta, Y Hugo del Carril lo volvió a convocar para la película Historia del 900, una joya de la cinematografía, donde actúan Hugo, Sabina Olbos y Guillermo Battaglia. Posteriormente, con Hugo hacen un ciclo en Radio El Mundo y filman otras dos películas. El Último Payador, dirigida y escrita por Homero Manzi, con la dirección de Tito Rivero y Sebastián Piana en la música, y Surcos de Sangre, dirigida por Hugo del Carril, en este caso con Alejandro Gutiérrez del Barrio compartiendo la música con Tito Rivero. Fue un verdadero experto en la música para el cine, hizo numerosas películas, más de 30, y como compositor también dejó numerosos tangos escritos, valses y milongas. Fue un destacado creador, gran tanguero, trabajó intensamente con mucho empeño en el cine nacional, gran amigo de Hugo del Carril y merece sobradamente este humilde recuerdo. Tito Rivero y Hugo del Carril, ese binomio indestructible que hicieron teatro, cine, radio y temas fantásticos que convirtieron en éxito, con uno de esos éxitos. Tito Rivero y su orquesta con la voz de Hugo del Carril, Llorón. Yo soy para el amor muy blanco y a la mujer para conquistarla. Lloré al verte en cuanto que hay que llorar para enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón que no se diga, pero a mí que sea el que más liga, yo bien lo sé que es el llorón. No me preocupa lo que digan, a veces llora el que más liga, las circunstancias la que obliga y siempre, siempre primero yo. Vos que sabes lo que conquista, que yo pa' llorar soy un artista, hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte y me diplomeo haciendo cortes. Por diversión yo estoy rompo y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna pelea, chico, les canto flor de fuego entero. Soy pa' el amor carabetico, hacerse un leo, ¿qué paso yo? No me preocupa lo que digan, a veces llora el que más liga, la circunstancia es la que obliga y siempre, siempre primero yo. Vos que sabes lo que conquista, yo pa' llorar soy un artista, no hay una que se me resista, que siempre, siempre primero yo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 13 minutos. 9 grados, una décima la temperatura. Está bajando. Así que a lo mejor más allá de la mínima. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Hola, Vencis. José de Seiza. Mire, está qué complicado que es todo el tema nuestro político, ¿no? Porque yo siempre tuve el temor que este gobierno que entraba, si empezaba a meter la pata o si no hacía las cosas bien, en poco tiempo iba a pasar lo que dijo el general de Gaulle cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y se empezó a reorganizar Francia y la clase política se sacaban los ojos, se mataban, que los comunistas, que los... Y dice De Gaulle, todavía Francia estaba con los escombros, ¿no?, en ruina, dice, ah, dice, la sangre seca rápido. Parece que se olvidaron de todo lo que nos pasó. Y ahora, yo tuve el temor que si esta gente se equivocaba, la gente se olvidaba de los desastres que hizo el kirchnerismo. Cristina no es una niña de 15. Cristina es una psicótica que hizo mucho daño, no solo daño económico, material, sino que creó una grieta entre las personas. Fanatizó a un montón de gente, pibes jóvenes, a hombres grandes. Y usted no puede discutir nada con esas personas porque sabe que están encerradas totalmente en el odio que les insufló esa mujer. Aparte de que todo el desastre que hizo y que dejó, no se endeudó afuera porque no le daban un mango, pero manoteó todas las cajas posibles, sacó guita de todos lados. ¿Usted se cree que la construcción de Tecnópolis y todas esas cosas, y esos festivales, y todos los 3 millones que le encajó a la ANSES adentro, ¿con qué plata se iba a pagar todo eso? Bueno, ahora, esta gente se está haciendo cargo de esa deuda. Lo que pasa es que cometieron el error de, como le dijo, ayer salió Urnequian, le dijo, no Urnequian, no, el otro armenio, el economista, estuviste boludeando 2 años y medio cantando con globitos de colores en vez de decir la verdad, ¿no es cierto?, de lo que se había recibido. Y en ese momento esta gente tenía que haber tenido el coraje, y usted habrá escuchado esta frase, que al perro la cola hay que cortársela de una sola vez y de un solo tajo, porque si se la vamos cortando de a poco, para que sufra menos, va a sufrir más y va a ser más larga la agonía. Esta gente tiene que haber de entrada esos famosos 90 días que tiene todo gobierno, que la gente le acepta cualquier cosa, de entrada haber dado un topetazo, haber reducido realmente el gasto fiscal, pero no, siempre se gobernó con 8 ministerios. Después vinieron 10, después vinieron 12 con 15, 16 con Cristina, y este país encaja 23 ministerios. Bueno, los saludo. Saludos. ¿Quién está? La Fabrici, Michelangelo. Viste que se puede llamar temprano. Bueno, contame el cierre de la feria. Mira, te quiero decir que fue opacada por un hecho que también apareció el primer día de la inauguración, pero te lo digo después. Hay una revista, Miguel Ángel, W Magazine, que leí ayer, que dice, mujeres, pilares del mundo del libro, el universo de la creación literaria y de la industria editorial tiene a las mujeres como pilares esenciales. Son las principales lectoras, aumentan como autoras y ocupan gran parte de los cargos en la cadena de valor del libro. La 44 Feria Internacional es una prueba de su papel capital. W Magazine le dedica un monográfico, mirá. Dice así, el feminismo no es solo la palabra del año y del futuro, sino una forma de vida que busca la igualdad que le corresponde para enriquecer el mundo. Pero lo muy importante es, y el ecosistema del libro sabe de esto, porque gracias a las mujeres en gran medida es la industria cultural más importante y, escuchen bien, rentable del planeta. Y lo que pasó también fueron 19 días de actividades atractivas, variadas, intensas y originales, con los libros ocupando siempre los primeros planos. 2 premios Nobel, una expresidenta y notables invitados internacionales realzaron las cruces con las prestigiosas plumas locales. El espacio de diversidad sexual, el aporte cultural de la ciudad invitada, Montevideo, llegué tarde al cóctel a la prensa porque me quedé viendo Montevideo, ciudad invitada, una joya, y la explosión juvenil y los homenajes a Liliana Bodoc y Manuel Puig. Lo que te decía de que opacó, porque de nuevo... hay un proyecto de ley que dice autoriza hacia el Poder Ejecutivo a transferir a la UNICABA al nivel terciario de gestión estatal de las escuelas normales superiores. las escuelas superiores de educación artística y los institutos de educación superior de formación docente y la escuela de maestros que conformarán la unidad... Bueno, pero ¿qué es lo que pasó al final? Y bueno, estaban los jóvenes y no tan jóvenes profesores, alumnos desesperados, porque son 19... O sea, que es lo mismo que empezó en la apertura de la feria, claro, por el cierre. Claro, claro. Bueno, pero te agradezco. Fue un éxito la feria, ¿eh? Te agradezco, chao. Un beso, hasta mañana. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Qué vergüenza lo que hizo la AFA, Torrisi. Sí, bueno, este... Qué vergüenza. La verdad, si esto llega a Rusia, que seguramente va a llegar, va a tener un repudio de la mujer rusa y de los rusos en general. Es increíble que además... hagan ese tipo de folletos. Yo digo, Tapia, ¿dónde estaba? ¿Dónde están los comités ejecutivos? ¿Dónde están los dirigentes de la AFA? Miguel, tenés razón que es una vergüenza lo que pasó, pero bueno, me parece que en AFA hay un equipo de prensa, hay alguien que lo hizo y hay alguien que es el jefe del que lo hizo, en prensa. Y me parece que ahí está... el que cometió el error. El presidente no puede estar absolutamente en todo. Se la pasa viajando, va, viene, es el nuevo vicepresidente de Conmebol. Igual es una vergüenza. Le digo a Marcelo Tinelli, que salió a decir, una gran cantidad de periodistas me llamaron para decir que esto es verdad, que debe ser la gran cantidad de periodistas que lo llamaban y le decían que él iba a ser el presidente de AFA. Un error muy grande, muy grosero, está muy mal. Y seguramente van a tener que poner las barbas en remojo. Y claro, Chiquitapia es el presidente, y bueno, todos lo apuntan como el culpable a él. La verdad que es una vergüenza. Y le la faltó, próxima sabe vez sabe que tengan que hacer algo, me parece que lo van a tener que ver, sí. Le faltó regalar junto con el librito una cajita de preservativo. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, y es una vergüenza. Pero bueno, lamentablemente en los tiempos que vivimos... nada se puede tapar y todo sale a la luz. Esto enseguida alguien sacó una foto, lo mandó, lo viralizaron y rápidamente se conoció. Y la verdad que es una vergüenza lo que pasó. Miguel, Defensores de Belgrano le ganó 1-0 a Tristan Suárez, Estudiantes le ganó 2-1 al Furgón de Villalinch. Con estos resultados van a jugar la final por otro ascenso a la B Nacional. Defensores de Belgrano y Ferrocarril Urquiza. El Furgón de Villalinch, histórico. Lo del Furgón, lo del Ferrocarril Urquiza, que por primera vez en su vida va a jugar una final para ascender a la Primera B Nacional. Este partido se juega el sábado, está el horario tentativo de la hora 13. La primera final se va a confirmar en el día de hoy. Luján, en un partido pendiente, empató 0-0 con JJ Urquiza, y yo digo, ¿no hubiera sido conveniente que los jugadores de Chacarita hablen con los dirigentes y le digan, mirá, no lo queremos más al Tomatito Pena, ¿no?, como técnico, en vez de esta vergüenza? Chacarita ayer por Copa Argentina en Neuquén perdió 3-0 con el Deportivo Maipú de Mendoza, y además se llevó un flor de baile. Realmente fue bailado Chacarita, que dio pena, ¿no? Y bueno, finalmente, como querían sus jugadores, el Tomatito Pena fue el último partido que lo dirigió. Suena Alfredo Grelac, suena Mariano Pacini, el hijo del Tano Pacini, que podría ir Mariano Pacini como técnico y Salvador Antonio Aurelio Pacini como manager. Pero de esto todavía no hay nada confirmado, y también suena muy fuerte, como dijimos, Alfredo Grelac. Hoy, fecha completa de la Primera B, se van a enfrentar a partir de la hora 15:30, Deportivo Paraguayo Ballester, Zupanqui La Madrid, Puerto Nuevo Claypole, Muñiz Atlas, Lugano Real Pilar Fútbol Club, Argentino de Merlo Centro Español, Juventud Unida Liniers y Victoriano Arenas Argentino de Rosario. Hay que decir que el Flaco Vivaldo, de último paso como técnico de Villa San Carlos, es el nuevo técnico de San Telmo, el nuevo técnico del Candombero. En Atlanta suena también la dupla Gómez Orsi. En Temple, la idea de la dirigencia es que continúe como técnico Gastón Esmerado, el Larregui, jugador de Quilmes, pretendido por Huracán y Godoy Cruz, también por Aldo Civi. Es muy factible que viaje a España a un equipo de tercera división que estaría pagando $500,000 por su pase. Godoy Cruz paga un poquito más, $600,000, pero el jugador, por lo que me contaron, elegiría irse a Europa. Decime, en el tema de los técnicos, Caruso y Labruna dicen que están habilitados para votar en todo el país una enorme cantidad de técnicos. Es mentira, Miguel. ¿Por qué? Y porque, a ver, te pregunto, vos que de gremios conocés mucho, si vos no estás afiliado al gremio de camioneros. Bueno, pero él dice, no, pero él dice que automáticamente al tener dado el examen... El estatuto dice otra cosa, Miguel. ¿Y entonces? Por eso, bueno, decirle a Caruso Lombardi que hace 6 años que no paga la cuota, que el estatuto dice otra cosa, que no podés votar. Garré me dicen que se abrió. Garré me dice que se bajó. Pero Miguel Garré no había estado afiliado nunca. Caruso Lombardi sí estuvo afiliado, pero hace 6 años que no paga la cuota. No puede votar y además perdió la antigüedad. Lo que pasa que Caruso Lombardi, que ahora anda mucho con Omar Labruna, porque Garré lo dejó de lado, porque están todos peleados entre ellos. ¿Qué pasó, Miguel? En el PJ intervino, ¿no? Lo intervinieron. ¿Qué pasó? Me contaron que Macri quiere tener a todos los gremios de su lado para estar un poquito más tranquilo. Bueno, hay un par de abogados que tienen algunas causas penales, algún proceso, algunos problemas con la justicia, muy allegados a este gobierno, que están muy cerca de Caruso Lombardi y que quieren embarrar la cancha. Ahora, si vas al estatuto, si vas al reglamento, hay 17.000 técnicos en todo el país, solamente 1.500 pagan la cuota, solamente 1.500 están en condiciones de votar. Ahora ellos están batallando con esto, que todos pueden votar. Me parece que no es así, Miguel. Si no, yo mañana voy al gremio de los textiles, armo una lista y me presento. No tengo nada que ver con el gremio de los textiles. No es salir a decir porque yo soy técnico. No, me dijeron que dijo no, porque yo dirigí. Me parece que hay un estatuto, como en todos lados, ¿no? Ahora, si cada uno en este país quiere hacer lo que quiera, hay que ver es un vivo la pepa. Hay que ver qué dice la carta orgánica del gremio, si votan los afiliados nada más, o si habilita. Yo no me la mostró Victorio Nicolás Coco, Miguel. No pueden votar. Ahora, ellos quieren votar de cualquier manera. ¿Sabes? Están haciendo muy mal las cosas. Están palandeados por gente de muy arriba de este gobierno. ¿Pero qué muy arriba? ¿Triaca? Fueron al Ministerio de Trabajo, sí. Triaca, Larreta, Santilli y hasta Angelici. Ajá. Te doy nombre y apellido. Está bien. No, te pregunto porque, como él está diciendo que votan todos, yo creo que... No, él quiere que voten todos. Ahora, yo mañana me levanto también y quiero que... No, ya, la explicación tuya la entendí. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿vos tenés copia del estatuto? No la tengo acá, Miguel, no, se la voy a pedir. Conseguiste la copia del estatuto y entonces leemos el párrafo donde dice que solamente están habilitados los afiliados. Si eso es así, tiene razón las autoridades actuales. Y si no es así, bueno, habrá seguramente una apertura judicial ahí, ¿no? Miguel, claro, te explico. Es así, después voy a buscar ese párrafo, voy a hacer que me den la copia, te lo voy a leer. Si no me entiendo, claro, porque pero es así. Es interesante ilustrar, porque si no, vos sabés que Caruso tiene prensa. Es un muchacho que se mueve, que tiene periodistas amigos, obvio, anda por los medios y demás. Entonces, él dice eso, y como nadie sabe concretamente qué dice el estatuto, entonces nadie sabe si están todos habilitados o no. Así que sería bueno que lo consigas y lo leemos. Bueno, lo que pasa es que Caruso hace mucho tiempo salió con eso, pero obviamente yo lo voy a conseguir y te lo voy a leer. Dale. Y te voy a mandar una copia si dale, puedo. Pero, dale. Caruso mañana también puede salir a decir que cualquier cosa, como dice, cualquier cosa. Te comento, Coco le tiene ganado un juicio a Caruso. 3.5 millones de pesos. Caruso tiene muchos problemas con la justicia, pero bueno, ya te voy a leer esa parte del estatuto, Miguel. Le mandamos un fuerte abrazo al Tano Miletti, al presidente de la Sonia de José de Paz, que está escuchando el programa. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo y extraordinario jugador de fútbol. La última vez nos encontramos en San Luis en un acto que se hacía con motivo del Mundial de Ajedrez en esa provincia. Hoy cumple años el Rata, Antonio Ubaldo Ratín, caudillo del Boca Juniors, que nació en Tigre, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo del 37, exfutbolista, es entrenador y también tuvo su cuarto de hora como político. Concejal de Pati fue en Vicente López. Y también fue diputado en la provincia de Buenos Aires. Se desempeñaba como mediocampista defensivo y se caracterizaba por su fuerte presencia en mitad de la cancha, con su enorme estatura, 1,90 m, su ubicación, tenacidad, control del balón, voz de mando y valentía, convirtiéndose en el patrón de dicho sector del campo de juego. Está considerado uno de los máximos símbolos e ídolos en la historia del Club Atlético Boca Juniors, donde surgió como futbolista y donde se mantuvo a lo largo de toda su carrera. Fue parte de las filas del conjunto Xeneize durante 14 años. Seguramente la aparición de Riquelme y después quizá la de Rojita en el medio le sacaron un poco de lustre, pero evidentemente fue ídolo de Boca durante mucho tiempo, ¿no? Y sí, 14 años jugó en Boca. No, pero digo ídolo como ídolo. No, ídolo sigue siéndolo para los boquenses. No sé, para algún mayor, para mí, me parece que Riquelme eclipsó a todos, ¿no? Y los pibes no lo conocieron, claro, pero vimos jugar... Aparte me parece que Riquelme después vino y ahora, no sé, lo de Tevez, porque me parece que lo de Tevez está más dividido, ¿no? Sí. Ayer dijo Tevez en una televisión en Radio Mitre que de no jugar en Boca hubiera jugado, el único club que hubiera jugado era en Racing, y contó que en el 2005 Néstor Kirchner le ofreció jugar en Racing. Ah, mira vos. Sí. Ratín con Boca logró 5 títulos. Los medios periodísticos de aquella época lo bautizaron como el alma de Boca. Con la selección argentina jugó durante 10 años y participó en 2 Copas del Mundo, 62 y 66. Fue capitán del combinado nacional en la última copa, en la del 66, y disputó 2 Copas América en las ediciones 59-67. Con la camiseta de la selección se consagró campeón de la Copa de las Naciones en el 64, un torneo de selecciones que había organizado la Confederación Brasilera de Fútbol, que enfrentaba a la selección de Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal. En 2015... se inmortalizó con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense en honor a su trayectoria futbolística y su idolatría dentro del Club Atlético Boca Juniors. Lo recordamos todos por su desplante en el partido frente a Inglaterra del Mundial 66 en Gran Bretaña, en el estadio de Wembley, al ser expulsado en una acción discutible cuando se sentó en la alfombra del palco de la reina y no se fue del campo de juego. En ese mismo partido, el arquero de Vélez, Rugilo, se ganó el apodo del León de Güemes. Vos sabés que... en ese partido no. El partido de Ratín y Rugilo, no. No, Ratín fue en el Mundial del 66. El Rugilo fue mucho antes. El Rugilo fue antes, tenés razón. No, mucho tiempo antes. En ese mismo estadio, mismo estadio, sí. Cuando Ratín se sienta, que fue una cosa impactante, empezó todo el estadio Animals. Cuando fue a jugar Estudiantes de La Plata, terminó el partido, Estudiantes de La Plata clasificaba campeón intercontinental después de Racing al segundo campeón mundial, y todo el estadio gritando Animals. Y eso era en Manchester, no era en Londres, ¿no? Como consecuencia de que no aceptaban, estaban... Y vos sabés que en el mismo momento en que el árbitro daba por terminado el partido, Poletti abandonaba el arco y entraba la pelota, o sea que era el segundo gol del Manchester, lo cual teníamos que ir a Holanda al partido de desempate, pero el referí se mantuvo que había sonado el silbato antes que la pelota, o sea que entró porque Poletti no la contuvo porque ya había sonado el silbato. Lo que pasa es que con el griterío de la gente no se había escuchado quizá el silbato. Bueno, todo el estadio gritando animals, animals, durante más de media hora, de la bronca que tenían por el empate de Estudiantes que clasificaba campeón del mundo. Hoy cumple el ratín para los que les gusta jugarse un numerito en la suerte y verdad con nuestro querido amigo y compañero Eduardo Marino. 81 años cumple hoy ratín. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Tito Luna de Ciudad Evita. Y discúlpenme que salgo del tema un poquitito, pero quería, ahora que me hicieron acordar del Rata Ratín. Yo lo vi debutar al Rata Ratín en la quinta de Boca contra Racing. Ese día el refere lo autorizó a jugar con zapatillas porque no había calzado para él. Después lo vi debutar en la tercera de Boca, Celadilla, Di Gioia y Marinovic, Héctor García, Ratín y Eshiro, Chávez, Bellomo, Mancilla, El Yaya, Rodríguez y Zenés. Y después lo vi debutar en la primera de Boca contra River, que ganó Boca 2-1 en cancha de Boca. Ese día jugó con la mano derecha vendada porque él era electricista del Banco Nación en el Tigre y en la semana se había caído de una escalera. Y recuerdo que el ídolo de él siempre fue Pipo Rossi, Néstor Pipo Rossi. Y en el Mundial del 66 en Inglaterra, Argentina jugaba con botines Adidas y él no había zapatos para él y tuvieron que conseguirle unos botines y le cortaron las tres tiritas blancas para que parezca Adidas. Y el señor Herrera, la voz del estadio de Boca, cuando nombraba Simeone, Ratín y Orlando, hacía el ratín largo, sí. Ah, perfecto, hacía el ratín largo y la cancha se venía abajo. Ese era Antonio Ubaldo Ratín. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Miguel Ángel. El gobierno K agarró el gobierno en 2003 con un país en llamas. Lo dejó en 2015 desendeudado con respecto al PBI. Se le daba a la maquinita, fue para que el pueblo viviera con poder adquisitivo. Se le pagó al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Sí, pero en llama no lo agarró. El que lo agarró en llama fue Duhalde, que le tocó el 2001. Y en el 2003 también estaba. El 2003 no estaba en llama el país. Estaba la economía ordenada, a tal punto que quedó Lavagna y siguió de ministro. No, yo creo que no fue así. Para mí no. Pero no es que lo que piensa usted, lo que pienso yo. Son los números. O sea, la economía estaba desbordada en el 2001. Lavagna ordenó la economía, siguió de ministro de Néstor Kirchner e hicieron entre los dos la primera negociación de la deuda. Precisamente, porque el país empezó a funcionar en ese momento. Después con eso se pusieron 9 universidades nacionales, 2.700 escuelas. El país había tocado fondo en el 2001, cuando fue que incluso Duhalde dijo al que puso dólares se le va a devolver dólares porque no tenía la dimensión del desastre que había, y después tuvo que hacer la primera devaluación de la convertibilidad del 1 a 3, y después fue ministro Lavagna. Lavagna consigue hacer el primer puente para que respirara un poco la economía y ahí comienza a ordenarse. Y si no hubiese sido así, la elección no la ganaba el justicialismo. La ganó el justicialismo por eso. Y había tres candidatos. Salió segundo Kirchner, primero salió Menem, tercero salió Rodríguez A. Los tres eran candidatos del PJ, que el PJ había ido en tres frentes distintos. y finalmente no se presenta Menem en la segunda vuelta y Kirchner es presidente. Digamos las cosas como son, porque si no, una cosa es defender al kirchnerismo, otra cosa es falsear esto. La crisis era con De la Rúa era absolutamente inmanejable. Por eso se fueron. Y por eso tuvo que venir el peronismo a socorrerlo una vez más. Está bien. Pero la gente tiene la idea de que el gobierno K se robó todo. También pasó eso. También hubo una serie de ladrones en el gobierno K. Hay ladrones como en todos lados. Como en todos lados no. Una serie de ladrones inescrupulosos, y ahora también los tenemos, con la diferencia de que la justicia va a operar cuando pierdan el poder, como hace siempre. Los ladrones nunca van presos en el momento que roban, van después, porque la justicia es oficialista siempre. Claro, pero en el gobierno acá hubo algunos coimeros más que ladrones, que son puntualmente identificados, bueno, pero no que le echen el fardo a Cristina. Y Cristina no tuvo cuentas en paraísos fiscales como lo tiene gobierno. No, pero tiene 5 procesos, de los cuales a mí me parece que lo están demorando demasiado, porque ya tendrían que tener o condena o absolución. No se puede tener toda la vida. Son procesos políticos. Los procesos son judiciales. Inventados. Los procesos son judiciales, no son políticos. Lo que es político es la demora. Por el poder político. No, lo que es político es la demora en el fallo, porque un proceso no puede durar toda la vida. Tiene que tener o condena o absolución, pero no puede estar toda la vida procesado. El procesamiento es por inducción del poder político. Y yo creo que sí, pero las cuestiones judiciales existieron, es decir, las causas para el proceso existieron. Bueno, muy bien. Entonces tiene que decir, ¿es culpable o no culpable? Pero no se puede tener a una persona procesada toda la vida. Acá lo que pasa es que hay que desfigurar el partido kirchnerista, el peronismo. No, pero no pasa por ahí, pasa por otro lado. Pasa porque, repito, la justicia es oficialista. Cuando se vaya el gobierno actual, los mismos jueces que hoy miran para otro lado, lo van a condenar. Ah, sí. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Oscar de Berazategui. ¿Qué dice? Y saludándolo a usted, a Diego, a todos. Siempre estamos trabajando en lo que corresponde como peronistas. Y le quería comentar a usted y avisarle que hoy a las 16 horas en el Teatro Premier, calle Corrientes 1555, ahí va a estar la gente de APOP con Leonardo Rubén Fabre, con un movimiento de unidad de todos los sectores del campo nacional y popular. Así que están invitados todos la gente que quiera reconstruir esta Argentina que estos malandras de guante blanco están deshaciendo. Y yo siempre le dije a usted que son tahúres de la economía, están siempre han vivido toda la vida haciendo trampa y no van a cambiar. Por eso escuchaba lo que decía el vecino Juan de acá de Berazategui sobre ya los fiscales tendrían que estar de oficio, tendrían que estar trabajando para preparar el expediente de estos delincuentes que son tan abominables que da, valga la redundancia, asco solamente que aparezcan en la pantalla de la televisión. Les mando un saludo afectuoso y siempre las órdenes. Adiós. ¿Quién está? Alberto. Hola. Sí. De Berazategui también. ¿Qué pasa, viejo? ¿Tres de Berazategui seguido lo vamos a tener que descalificar? Sí, lo que pasa es que acá el peronismo pisa fuerte. Usted dice que gobernar es dar trabajo. Claro, no lo digo yo, lo dice Perón. Sí, bueno, pero... Sí, para lo que hace Macri, para eso está usted de presidente, estoy yo, va cualquiera. Para pedir plata prestada va cualquiera. Por eso, gobernar con dinero prestado es fracasar en la política. Yo creo que esto le vendieron el alma al diablo. Y esto es como el Titanic, se hunde, pero ellos tienen pasaje de primera. Nosotros tenemos clase turista, vamos al agua. Nada más. Lo saludo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:44, Diego. Hoy cumpleaños Marito Carrero, cantautor uruguayo que nació el 16 de mayo de 1952 en Florida, Uruguay. Empezó a cantar desde temprana edad, se radicó en Montevideo en su adolescencia y empezó su trayectoria como artista solista. Participó en esa condición durante el festival del Club Estudiantil Pasaindú en el 73 y ganó el premio a la mejor voz. Y allí se conoce con Eduardo Labarnois. En 1977 ambos artistas deciden crear un dúo que tendría por nombre Labarnois Carrero o Labarnois, como prefieran. Realizó estudios de guitarra con el maestro Osiris Rodríguez Castillo y de canto con Nelly Pacheco, Esteban Ibarburu y Sara Dufó. Y además de ser la primera voz en el trabajo armónico del dúo, comenzó a desarrollar una intensa actividad creativa transformándose en autor de texto y música de la mayoría de las canciones que hoy sigue ejecutando el binomio. Y entre sus obras más conocidas están Hay Quien Pudiera, Comparsa Silenciosa, Ñato García, La Martina Aranda y Mi Pecho Tiene un Rincón, que le escribió con Alfredo Zitarrosa, entre otras. Escuchamos al dúo Labarnois Carrero cantando un tema de su autoría, Zumba que Zumba. Cuando en Oriente vino el acto de amarguro, con una lumina vino alumbrando el reluciente, en la carrera y alumbrando el reluciente. Para que soñar despierto, soñar despierto con un horizonte de luz. Si una tumba y una cruz, oye mi hermano, el herense todo muerto. Que sepa declarar el eco de su garganta, que sepa declarar el eco de su garganta, el nombre de Urbo y el eco de su garganta. Cantando el zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando, perda mi vida para enamorarme otra vez. Muchas gracias, muchísimas gracias. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Muy bien, y el placer de recibir en nuestro programa, como siempre, a Néstor Centra, y nos cuenta todo lo que tiene que ver con... ¿Y por qué vos pensás que yo no lo iba a recibir? No, no, porque no estaba al aire, perdón. Silencio porque estaba perdón, imaginando perdón. A Centra en Rusia con el manual de AFA. ¿Ya le dijiste si querés una rusa alta, baja, mediana? Buen día, Miguel, buen día para todos. Sí, esto es como cuando algún amigo, ¿no?, estuvo por allá y dijo... Pero qué vergüenza, la verdad que me da vergüenza. Acá son todas Yarapoa, decía, pero lo de AFA, yo te escuché con Torrici recién. Sí. Lo que hay que dejar en claro, me parece, ¿no?, que esto estuvo organizado por el sector de educación de la Comisión de Deportividad de la AFA, sí, sí, y que lo que debiera tener la AFA son asesores para determinadas cosas que terminan organizando, pero asesores a nivel general, es decir, aquellos que, pero no por censurar ni tener filtro, sino capacitados por este tipo de cosas. Pero perdóname, esto sí hay que censurarlo porque hace a las costumbres. No, pero no digo que vos vas no a censurar. Esto no es censura, esto no. Es elegir qué está, decir está y de qué manera construir un discurso, este es el problema. Pero además, vos tenés que, a ver, una cosa es poner un señor que haga traducción o que haga consejos porque supuestamente maneja el ruso. Y otra cosa, que este señor, además, entregue folletería, porque una cosa si lo hubiera dicho verbal, que incluso también, vos sabés que te lo graban y sale a la red enseguida, pero sí. Y otra cosa es hacer un folleto donde vos le estás sugiriendo cómo hacer para cautivar una rusa y lo primero que va a ocurrir, porque esto ya va a llegar a Rusia seguramente, lo primero que va a ocurrir es poner a todas las mujeres rusas y a los rusos en contra nuestro. Totalmente. Vos pensá al revés. En otra época quizás no hubiese pasado nada, Miguel. Pero acá lo que hay que entender, que evolucionamos como sociedad. Al evolucionar como sociedad en estos temas, esto es lo que hay que tener en cuenta también. Es decir, todos los movimientos que se van dando, ¿esto por qué trasciende? Porque hay un movimiento feminista, hay un movimiento de mujeres que se hacen valer y que son las que exponen este tipo de cosas, porque si no, en otro momento, no me cabe ninguna duda que esto pasaba de largo. Pero no, porque vivíamos en otra época, la mujer directamente ni votaba, entonces... No pasaba de largo, mira, por lo menos para mí no me hubiera pasado de largo, no me importa lo que esté pasando ahora con el feminismo. Yo lo que te digo... No sé, pero el AFA hubiese pasado de largo. No, si no hubiesen existido las redes sociales, Miguel, esto pasaba de largo. Fíjate que trasciende porque hay un colega que es el que lo pone en Twitter. Te digo que no, porque le están proponiendo cómo seducir mujeres, que primero sí. Me parece que pertenece ya al mundo de lo insólito, y segundo, le están diciendo, si ustedes van a Rusia de libertinaje o para tener sexo, hagan esto, sí. Y se lo están diciendo a jugadores de fútbol, a directores técnicos, a periodistas, es decir, a gente que va a viajar a Rusia, le están diciendo cómo conquistar a una mujer rusa. ¿Por qué no le dicen mejor cómo pedir la comida, cómo moverse, sí. Cómo hacer, y lo dejan otro librado a la capacidad individual? Es que esto el doctor Penici lo que hizo, por lo que uno pudo observar, es un copy-paste, es decir, un copy-paste habitualmente que se realiza, como hacen los pibes cuando te preparan algún trabajo para la universidad, los que no tienen mucha gana de laburar. Bueno, hizo exactamente lo mismo, y entonces termina metiendo la pata. Y vos fíjate que van a pedirle los cuadernillos a los 40 que estaban ahí, porque a través de Nacho Cazulo, que es el quien hace trascender a través de Twitter... toman los cuadernillos, le arrancan la hoja y le devuelven los cuadernillos. Es decir, ¿por qué? Porque mientras el profesor estaba explicando, este doctor Penici, automáticamente, como esto explota a través de las redes sociales, vienen de encargado de la Asociación del Fútbol Argentino para sacar esto de la hoja. Una cosa de loco, de hecho algunos se fueron, no se quedaron. Terminó siendo un escándalo, porque aparte había dos mujeres dentro del grupo, un escándalo. Bueno, lo mismo pasó con el spot de Teis Sport relacionado con Putin, utilizando la palabra, con los homosexuales, la persecución en Rusia. Hicieron un matete, y sí, hay un montón de gente a la que le pagan por hacer eso, y tuvieron que levantar el spot. Y estoy convencido que estas cosas pasan porque ahora se hacen visibles, se exponen. Antes no pasaba esto. Mira, antes se hubiese tomado... hicieron el spot como si fuese una estudiantina de la década del 60 o del 70. Entonces, esto es lo que uno termina preocupándose por la calidad del laburo en distintas instituciones, donde decís, pará, acá hay plata, acá hay gente a la que le están pagando por hacer eso, ¿no? Bueno, no lo hacen gratis. ¿Vos te acordás, entonces, te acordás la campaña de Macri cuando hizo un spot y una exposición pública diciendo yo tengo dos manos? ¿En sí. alusión a que Scioli era manco? Sí, sí, bueno. Esto pasa en la Argentina. Sí, bueno, y aparte no pagó políticamente lo que otro hubiese pagado cuando dijo en su momento que a las mujeres le dicen qué lindo culo tenés, y lo dijo el que hoy es actual presidente de la Nación. o lo que pasó con el pibe el otro día cuando lo verdugió y le dijo vos te fuiste al descenso. Yo creo que no paga socialmente lo que mereciera pagar cuando se dicen ese tipo de cosas. Pero bueno, a veces, por eso digo, pero mejoramos como sociedad, ¿por qué? Porque por lo menos se debaten estos temas. Me parece que eso está, es interesante poder determinarlo. Después, ¿quién es el responsable? Sería bueno que la propia Asociación del Fútbol Argentino saque un comunicado diciendo quién es el responsable. El responsable es el presidente del AFA, de ahí para abajo que explique lo que quiera, pero él es el responsable. Sí. Sí, bueno, a ver, uno puede entender que, que Tapia no puede estar detrás de cada detalle. No me importa. Pero tenés que tener a alguien que se encargue. La máxima autoridad tiene que sancionar. Si no sanciona, él va a quedar como responsable. Total, sí, sí, lógico, porque siempre en la cabeza de quién se van haciendo las cosas. Pero, a ver, cuando uno maneja mucha gente que ha pasado, uno sabe que algunas cosas se pueden escapar. Lo que vos tenés que tener es alguien al lado que asesore para que controle este tipo de cosas. Yo estoy absolutamente convencido de que es así. Pero también te digo que siempre es responsabilidad del jefe. Totalmente. Bueno, sí. Bueno, pero en este caso, por eso, para mí lo que falla es no tener a alguien al lado que lo asesore para este tipo de circunstancias. ¿Querés que te diga? Que mira, vamos a sacar esto. Bueno, controlemos. A ver, ¿qué es lo que se va a dar? ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, por ahí pasa. Bueno, ¿querés que te diga? Miguel, respecto a la selección argentina... Perdóname, ¿querés que te diga algo? En la Argentina, el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Se acaba de premiar a nivel mundial a un argentino matemático que vive en Estados Unidos como el mejor matemático del mundo. Nosotros ni nos enteramos. Te digo más, yo no sé ni el nombre en este momento. Es decir, así somos, ¿no? Sí, es que lo que pasa que cuando uno, o sea, hay pibes que participan de distintas olimpiadas a nivel cultural, pasa lo mismo. Recién escuchaba a un oyente cuando hablaba de las construcciones de las universidades. Yo pertenezco a una de ellas, a la Universidad Nacional de Avellaneda, doy clases en su creación. Hoy es increíble la comunidad. Hoy, por ejemplo, este año se anotaron 3.000 estudiantes, y no es que son todos pibes, hay mucha gente grande estudiando. Y es una universidad pública. Y cuando vos ves que te reducen el presupuesto, que tenés que construir edificios porque hay mayor cantidad de gente, que tenés mayor cantidad de alumnos, pero hasta hace muy poco Clarín te ponía en la tapa que tenía 749 alumnos y que la principal carrera era la tecnicatura con cuestiones relacionadas con los sepelios, que sí hay una tecnicatura porque tenía que ver con el desarrollo de la ciudad, etcétera. Cuando vos te encontrás con esto, y el rector cuando sale a explicar, en vez de salir en tapa, te lo ponen en el medio del diario, y bueno, es complicado, ¿sabés por qué? Y porque hay universidades privadas que no quieren las universidades públicas tan cerca, porque de hecho le ha sacado un montón de alumnos a universidades que están cruzando el puente Pueyrredón, para este lado de la capital. Entonces, cuando vos te encontrás con este tipo de cosas, es difícil, porque todos opinan, todos hablan, pero después hay que averiguar. Es muy fácil hablar, decir que se robaron todo, etcétera, pero cuando vos te encontrás con estas universidades, ¿qué hacemos con las universidades? ¿Las bajamos? ¿Qué dijo el actual presidente de su momento? ¿Qué es eso de universidades por todos lados? Bueno, gracias a esa universidad hay un montón de pibes que hoy están estudiando. 3.000 se anotaron en la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces digo, bueno, tengamos en cuenta eso también, ¿viste? En los análisis, cuando hacemos análisis sobre las distintas cosas, digo, a veces yo escucho a los oyentes y se me hincha la vena, pero bueno, nada, son cuestiones, yo los llevaría a recorrer, a ver cómo es, cómo laburamos, de qué manera damos clase. Bueno, de hecho hay una marcha este jueves para reclamar porque nos quieren dar un 15% en cuatro cuotas, está muy lindo para recibir un 15% en cuatro cuotas, así que mañana están todos invitados a las 5:30 de la tarde, la marcha de las antorchas que se va a hacer para defender a los docentes universitarios. Bueno, viste, de última te toco un poquito de costado la cuestión política, Miguel. Me meto con la selección, ¿te parece? Me parece más interesante esto que la pelotita. Sí, bueno, sí. Bueno, en otro momento te amplío, si quieres. Vos sabés que no existe nada mejor para hacer política que el fútbol. Sí, yo siempre cuento que en la intervención de Colombo, la AFA, uno de los tantos golpes de Estado contra Frondizi, se llama Colombo a la Casa de Gobierno para saber qué hacía. Era un día de semana, se jugaba los jueves, y dice... haga más fútbol que nunca. Y bueno, habían convocado a la gente a Plaza Italia a levantarse, habían tomado la central de Cuyo y transmitían por la radio, o sea, dos o tres radios que habían entrado en cadena, y hizo fútbol y la gente se dedicó al fútbol y al partido que estaba pendiente. El 24 de marzo del 76 lo único que salió al aire fue Argentina-Polonia. así que mirá si tendremos relación con eso. Por eso hay que estar atento. Ahora que viene el Mundial, había un partido, si llegan a tocar la reforma laboral, hay que prestar atención, ¿no? Decime, no, corregime, ¿no había un partido amistoso con Rusia el día del golpe? No, con Polonia. Con Rusia se jugó en Kiev, pero después. Ah, con Rusia se jugó en el proceso. Sí, se jugó en el proceso también, si no me equivoco, estoy ahí porque no sé si fue un par de días después, pero el partido del 24 de marzo fue Argentina-Polonia. Ajá. De hecho, bueno, ahí es donde se rompe la relación entre algunos periodistas y Menotti, y después viene el tema de la pelea con Menotti, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para decir de...? Quiero contarte que Argentina-Israel podría jugarse en Barcelona debido a lo que está ocurriendo. Sí, sabés que hay más de 150 muertos, dicen, en sí, la Franja de Gaza. Sí, por eso, y la idea era no jugar en Haifa, jugar en Jerusalén, porque esto era repetir la cábala antes del 86, que el partido se había jugado en Jerusalén, pero en principio se quiere mudar el partido para ver si o suspenderlo o jugarse en Barcelona. Esas creo que son las dos alternativas. Dudo mucho que se termine jugando. No, porque el negocio del promotor era jugarlo en Israel. Sí, pero jugarlo en Barcelona no es ningún negocio para él. No sé si la situación da para que se juegue en Israel. De hecho, el técnico no quería que se juegue el partido. Argentina no tiene que ir. No tiene que ir Argentina a jugar ese no, partido. No, totalmente. Ahora, a ver, si no, va si no vino este... Nicaragua... también, y termina viniendo a Haití, claro, a mí claro. Me parece que la selección argentina no está en condiciones, y mucho más Messi, ¿no? Cuando decimos, digo Messi por una cuestión de imán, lo que significa que Messi pueda estar allí, y de imán por lo que tiene que ver con las circunstancias que pueden pasar. Tendría que desarrollarse un tema de seguridad que no sé hasta qué punto se puede llegar a dar. Pero bueno, ahí ya me escapa a lo que puedo llegar a entender de lo que puede llegar a suceder con es la que, selección argentina. Es que la asociación del fútbol argentino, la asociación del fútbol argentino tendría que decidir no jugar ese partido. Sí. Que sí, es una decisión objetivamente puesta de manifiesto, primero por la masacre que están produciendo los misiles israelíes. Segundo, porque justamente lo quieren jugar en Jerusalén, que es la zona de conflicto. Totalmente. Y tercero, porque no es en este tiempo y en este momento que ir a arriesgar, sobre todo con todas las amenazas que existen del mundo musulmán y demás sobre Messi, ir a ponerlo allá, ¿no? Totalmente. Por eso yo creo que lo más probable es esto, dos cosas, o que se juegue en Barcelona o que se suspenda. De cara a lo que se viene, algunos jugadores que ya vinieron y están trabajando en Ezeiza y a poco, cuando se vayan liberando, se van a ir sumando, y Argentina va a realizar una práctica abierta en cancha de Vélez, finalmente, porque River no quiso prestar la cancha, porque van a resembrar, esa fue por lo menos la excusa que dio la gente de River. Y esto va a ser el día 27 de mayo, el entrenamiento abierto, el 29 la cancha de Boca, el partido frente a Haití, y el 30 la delegación argentina que va a estar partiendo rumbo a Barcelona. Y déjame decirte un dato de lo que decía Diego recién respecto a Ruggiero, lo de León de Wembley fue en el 51, que la Argentina va a jugar a Inglaterra, que Perón dice, tenemos que ir allá a ganarle, arman el equipo, van a jugarle, y le terminan haciendo... un gol de manera ilícita a la selección argentina, porque lo termina dando vuelta, ganaba la Argentina 1-0, sobre el final le termina ganando, pero Argentina es un partido bárbaro, Ruggiero es la figura, y cuando llega acá es recibido por miles de personas, y lo terminan alentando por lo que había significado, casi como, bueno, empezó esto de que casi había sido una victoria moral haber sacado ese resultado. Y la revancha es la que termina jugando la Argentina. Hace poco se cumplió un aniversario más del gol de Grillo, cuando Grillo hace ese golazo contra Inglaterra en la cancha de River, ¿no? Bueno, la seguimos mañana. Abrazo enorme, saludos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mientras Marcos Peña pide el Gran Acuerdo Nacional, queremos recordar que se denominó Gran Acuerdo Nacional GAN a la propuesta política que se dio a conocer en las primeras semanas de julio de 1971 a través del dictador argentino Alejandro Agustín Lanusse ante el agotamiento de la llamada Revolución Argentina que encabezaba y que había propuesto y que en su momento tuvo como presidentes a Onganía, a Levinson y luego al propio Lanusse. Lanusse, en la época del Cordobazo, trató de que las tropas no llegaran a tiempo a los efectos de que se produjera la caída de Onganía, pero no se animó a poner la cara y lo usó a Levinson durante 9 meses. El dictador Lanusse, que tenía un acuerdo con la Unión Soviética de entonces, fue junto con Viola y Videla los que más trabajaron en sintonía con los rusos del Soviet. 5 minutos pasan de la hora 8 en la Argentina. La empresa de subterráneos dice que seguirá tomando sanciones contra los huelguistas. Mientras tanto, están paradas 2 líneas y uno de los delegados está haciendo declaraciones a la prensa quejándose por el 15% que firmó el único sindicato reconocido, que es la UTA, y diciendo que van a seguir con las medidas de fuerza. Mientras tanto, cuando la Corte Suprema le sacara la personería que le había entregado tomada el ministro de Trabajo anterior, ahora la situación de los metros delegados es muy complicada porque podrían quedar en la calle y sumariados. El gobierno de Macri ahora quiere que los exportadores vuelvan a liquidar divisas en el país. Lo están evaluando para acelerar el ingreso de dólares. En noviembre habían eliminado ese requisito, pero ante la crisis ahora todo vuelve a como era antes de que anunciaran la libre empresa y el libre comercio. La página deportiva. Muy bien, entonces se completa también esta noche otro partido correspondiente a la Copa Libertadores de América por el grupo D. En Brasil, 21-45, juegan Flamengo frente a Melec, arbitraje de Diego Oro. Ayer 4 partidos dieron vida a una jornada más de la Copa Libertadores. Por el grupo A, Cerro Porteño le ganó a Defensor Sporting en Uruguay 1-0. Y Monagas de Venezuela cayó ante el actual campeón de la Copa Libertadores, Gremio de Brasil, por 2-1. En tanto, por el grupo B, Delfín de Ecuador le ganó Atlético Nacional de Colombia 1-0 y Colo Colo superó como local a Bolívar de Bolivia por 2-0. En el básquetbol se definieron las 2 series que quedaban para completar los 16 avos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Llegaron al 5º partido San Martín de Corrientes, que le ganó a Boca 84-67, clasificó a la siguiente instancia. En tanto, Atenas de Córdoba superó como local a Olímpico de la Banda por 92-78 y también pasó de instancia. Esta noche puede quedar definida la serie permanencia de la Liga Nacional de Básquetbol, ya que Ferro visita Salta Básquet desde las 21:35 en el Estadio Polideportivo Delmi, y de ganar el conjunto de Caballito va a mantener su lugar en la Liga Nacional, ya que viene liderando la serie por 2-0. En tanto, en tenis, buen debut de Diego Schwartzman en el ATP 1000 de Roma, el Master 1000 de Roma, ya que venció al chileno Nicolás Jarry, 62 en el ranking mundial de tenis, por un contundente 6-4 y 6-1. Hoy debuta en el certamen el argentino, la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, 5º favorito a llevarse el título. Lo va a hacer ante el griego Stefano Tsitsipas. 8 minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. Caputo y Nicolás Duchovne dijeron que no fue crisis, fue turbulencia. Bueno, ajustense los cinturones porque la turbulencia puede reiterarse en poco tiempo. Tras la licitación de los bonos del Tesoro Nacional, los BOTE, y con el dólar contenido, los funcionarios destacaron el mayor voto de confianza por las políticas económicas a nivel mundial al presidente Macri. El cielo está cubierto y nublado, Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueño cuesta de venta, para la mano, para. Guarda, lógica con este abuso, no traes lo que no es tuyo, no me vengas a salvar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueño es venta de venta, para la mano, para. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Giuliano? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Mirá, cumplo en llamarte, aunque tengo un panorama muy incompleto, pero vos ayer, no, el lunes que hablamos me pediste que si había alguna novedad, bueno, habláramos brevemente. Es el tema de las LEVAC, ¿verdad? Y su renovación de ayer. Cabe agregar una cosa que se leyó y tomó estado público el lunes, ¿no? El arreglo que había llegado entre bambalinas el gobierno durante el fin de semana con los bancos y con los fondos comunes de inversión, de tal manera que el resultado estaba poco menos que cantado para este martes, ¿no? Si vos le subís la tasa de interés a los acreedores del 27 al 40% y por otra parte estás vendiendo divisas para contener el dólar, quiere decir que racionalmente un tipo que está en dólares y que está ganando el 40% anual se queda. pero hay un elemento, digamos, novedoso que se ha resaltado poco. Estas LEVAC, casi la mitad, están en poder del Estado, es decir, el gobierno está haciendo lo que hacía el gobierno Kirchner, de aumentar la deuda intraestado. Es decir, quienes están comprando, no digo a lo loco, pero quienes están asumiendo toda esta carga de las LEVAC son no solamente el Banco Central, que las recompra en el mercado secundario, sino también el Banco Nación, bancos oficiales en general, a la ANSES, o sea, están usando la plata de los jubilados para rescatar LEVAC. Esto, aparte de ser una victoria pírrica, porque imagínate que se puede decir, retengo la colocación, pero a costa de pagarle el 40%, y señor, ahí al 40% y con la garantía atrás del Fondo Monetario, es bastante descontado de que se pueden permanecer. Pero aún así hay una masa tremenda de dinero sobrante por diferencia, porque los vencimientos originales eran unos 680 mil millones de pesos y la colocación exacta fue por 617. A ver, hay una diferencia de cuánto en eso de... Sí, 617, de 57, 60 mil millones de pesos, que bajó la renovación desde el momento que se anunció hasta que se concretó ayer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con esos 50, 60 mil millones de pesos que bajó? Los estuvo comprando el propio Banco Central en el mercado secundario. O sea que, yo no sé, después habrá que sacar una cuenta, el costo altísimo que se está pagando de intereses y el costo de la recompra de letras que está haciendo el Banco Central con dinero público. Y además de eso agregarán los botes, ¿no? ¿Cómo? Es claro. Además tenés que agregarle los botes, que es otro endeudamiento, el de a 5 años, a 2 años, es decir, con un 20% de tasa a los fondos de inversión norteamericanos, que son 4 que vinieron a comprarla. Exacto, y es la otra cara de la moneda que te quería decir, es claro. Pero por otra parte, ayer mismo el Tesoro colocó 70 mil millones claro, de pesos, así que quiere para decir, reemplazar lo que se le había ido. Es claro, es decir, esto es como dice una sábana corta que te tapas la cabeza y te destapas los pies sucesivamente. Y solamente eso en materia de endeudamiento, es decir, el gobierno no sabe por dónde endeudarse. Además, perdóname, Héctor, a 5 años, sí, al 20% te da un 100% de interés. Sí, sí, no, bueno, yo digo, haber llevado la tasa de interés del 27% al 40% significa que en un año el Banco Central paga, yo hice un cálculo a mano levantada, pagaría unos 87 mil millones de pesos más de intereses, que prorrateándola en un mes, por haber diferido 28 días, los tenedores se ganan 7.200 millones de pesos de un plumazo. Por eso yo preguntaba hoy temprano si esto no era parte del plan de negocio que vinieron a hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, primero y principal, estos negocios se ajustan bilateralmente. Prueba está que después que hablamos nosotros el lunes a la mañana, yo leyendo noticias me encuentro con el trascendido, no sé, lo sacó La Nación, no sé qué otros diarios más, que durante el fin de semana el Banco Central había ajustado con los bancos tenedores de letras y varios de los fondos comunes de inversión que detentaban, y parece dentro del total, podrían ser entre el 30 y 35% del total, había ajustado permanecer en los bonos, incluso reviendo la medida que les había obligado a los bancos a vender parte de sus tenencias en dólares. O sea, esto obviamente para el ciudadano, para el oyente medio, no solamente no lo entiende, no lo puede entender. Claro, por eso yo decía que para hablarle en fácil, hoy temprano, lo que había que hablarle para que la gente, que es la cosa que le importa, es la inflación, que tuvimos 2.7, la mayor del año en abril, exacto, y que el acumulado ya pasa más del 9% en 4 meses. Sí, por eso. Bueno, en realidad, esto es lo que soslayan decir, la tasa de interés y todos estos movimientos cambiarios se han transformado en el principal motor de la inflación argentina. O sea, porque esto no es neutro, esto que pasa en el plano de las altas finanzas, de que el gobierno paga más interés y lleva brutalmente la tasa del 27 al 40, claro, la gente lo mira como quien está en un partido de ping-pong o de tenis, no mira de un lado o del otro y dice, bueno, no sé, pero todavía no sé cómo me toca a mí al bolsillo, ¿no? Es lo mismo que ocurre cuando dice, sube el dólar, bueno, la gente corre o no al dólar, pero esto está moviendo a nivel de grandes capitales que en 2 meses se llevaron 8,000 millones de dólares del país. Y que probablemente con tasas del 40, si no van a volver, ya volvieron. O sea, porque nada impide que parte de los capitales que salieron se fueron y luego regresaron para recolocarse al 40. Todo puede ser porque las combinaciones son infinitas. Lo único que, digamos, todavía ni leí las noticias del día, es prácticamente haber visto los titulares. Lo que sí bajé ayer a la noche, que llegué tarde, bajé el comunicado del Banco Central. Y el Banco Central da que el rango de tasas que se pagó desde 36 hasta 154 días es muy estrecho, va entre el 40 y el 38% anual. Sí, ¿no? Yo creo que, mira, de los cuales, perdona, más de la mitad eran letras A. Fueron colocadas letras a 36 días. O sea, el gobierno pateó un mes la mayoría de los vencimientos. Es patético porque vos date cuenta que del vencimiento que era... Sí, aclaremos que las letras estas no tienen vencimiento, se puede canjear en cualquier momento. En el que sí es la próxima licitación, ¿no? La próxima licitación, en efecto, porque en el mercado secundario, que es... ahí se cotiza todos los días. Es claro, aclaremos esto para los oyentes. Mercado primario es la licitación, cuando el gobierno entrega o renueva letras. Mercado secundario es el que, normalmente por vía electrónica, es la compra y venta que se hace de esas letras una vez que fueron emitidos, porque las letras son al portador y pueden pasar de mano en mano. Ahora bien, el mercado secundario es como quien dice para que entre los tenedores se vendan y compren entre sí. Pero ocurre que el principal actor de compra y venta en el mercado secundario es el propio Estado. O sea que yo Estado, por un lado emito las letras y por otro lado salgo yo al mercado a recomprar o a vender letras. Es una cosa, digamos, imposible de entender lo que está ocurriendo si no es una vez que las noticias trascendieron. Te propongo algo. En lugar de salir mañana, ¿por qué no salimos el viernes? Así te das un día más para tener alguna noticia más sobre todo de cómo abre el mercado, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo lo que he visto ahora es los titulares porque está colocación de deuda del Banco Central. Te llamamos el viernes en lugar de mañana. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. De acuerdo. Yo cumplía porque vos me... No, es que valía la pena tener una reflexión tuya hoy, ¿no? Sí, lo único que me atajo es esto por pura lógica. Yo no soy, viste, un periodista que corre atrás de la noticia. Yo analizo las cosas y cuando detecto cosas importantes las comento y te agradezco que vos me des espacio. De todas maneras, sí, quedemos así. Yo el viernes armo un panorama a ver qué se decante hoy y mañana. A ver cómo se mueve esto, pasado y mañana, ¿no? Porque analizar la noticia de un día para el otro no dice nada, porque el dólar sube, baja, las tasas se mueven. Bueno, ok. Además, no te olvides que en Estados Unidos volvieron a subir las tasas y se cayeron todas las monedas. Se cayó la moneda de Turquía, se cayó la moneda de África, se cayó la moneda de emergente. Es decir que entre hoy y mañana podemos tener un panorama de qué puede pasar. ¿Eh? Bueno, ok. Hasta luego. Chao, buen día. 8 de la mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 empezamos de esta forma. Ustedes saben que cuando uno trata de explicar lo que pasó en la jornada de ayer, hay que producir un suspenso, porque indudablemente en el suspenso a usted lo hace pensar. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? No ocurrió nada. 2 veces la cortina para que usted se replantee y piense con atención lo que va a escuchar ahora. Ayer, en una conferencia de prensa entre Luis Caputo y Nicolás Dujovne, se pretendió decir del gran apoyo internacional que tiene el presidente de la Nación y este gobierno para superar

el diario de mayor circulación en la capital federal. Miércoles 1 de julio de 1946. Y allí, el título dice: Argentina salda su deuda externa. El Banco Central impartió ayer instrucciones telegráficas a todos sus agentes pagadores. Y después explica que el gobierno de Perón salía a saldar y recuperar la totalidad de la deuda externa argentina. Le digo al mismo grupo que vayan a su archivo y que lo busquen. Repito, el título es Argentina salda su deuda externa. Al lado de ese título está el titular de la Goodyear asegurando que iba a seguir mandando neumáticos a la Argentina para el transporte. Otra fotografía que estaba ilustrando un tribunal de faltas. Un aviso de niños dichosos, niños de Todi. Y más abajo, y más chiquito, los desalojos fiscales en el sur son anulados y se proyecta el aumento de jubilaciones y pensiones. Fíjense ustedes que de tema de actualidad que tenía Clarín de ese día histórico para la Argentina, donde se repatriaba la totalidad de la deuda externa. 17 de julio de 1946, un día antes de la fecha uruguaya, de la fecha patria uruguaya, que también se reflejaba en la misma página de este diario. Digo esto porque, como ellos mismos se olvidan de su archivo, es bueno recordárselo. Cuando Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina y empezaba un país diferente, una Argentina distinta. Y hablando del GAN, el candidato a gobernador de Lanús, qué casualidad, era el presidente de Boca, Alberto J. Armando. De las mismas cosas están pasando, ¿no? El mismo club que está presente a través de Macri, de Angelici y de algunas posibilidades. Al pasar y en borrador, anótelo por ahí, ¿cómo se llama Enrique el presidente de River? D'Onofrio. Anótalo. ¿Puede llegar a ser el candidato del justicialismo para jefe de la ciudad de Buenos Aires? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Sabés, Diego, que D'Onofrio trabajaba con Mujica, no? ¿Con el padre Mujica? Sí, sí. Ah, mira vos, no se me hubiera ocurrido nunca. Era un jovencito y estaba entre los que ayudaban a Mujica. Y ¿qué tenemos? Hoy cumple años una de las más bonitas jugadoras de tenis que dio nuestro país, Gabriela Beatriz Sabatini. Nació el 16 de mayo de 1970, ex profesional de tenis, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos. En 1985 fue la participante más joven de la semifinal individual del Gran Slam al clasificarse para esa final del torneo de Roland Garros cuando tenía nada más que 15 años y 3 semanas de edad y fue eliminada para la hasta ese momento 5 veces campeones Chris Evert, y semanas antes había sorprendido al mundo al llegar a la primera final en el torneo Hilton Head cuando ocupado por entonces el puesto 38 del ranking eliminó de esa zona a Sina Garrison, novena del mundo, a Pam Shiver en la quinta posición y a Manuela Maliba, que era la cuarta, y perdió la final ante Green Ever, no sin antes sorprender por potencia y talento a la norteamericana, quien ese mismo día dijo que era la sucesora de una de las más grandes porque le reconocía un parecido con Yvonne Guglagon. A comienzos del año siguiente se metió por primera vez en el selecto grupo de las Top Ten, lugar de donde no se iría hasta su retiro 10 años después. Gabriela Sabatini, una grande del tenis, que actualmente es una exitosa empresaria aquí en la Argentina. Tiene marca de perfume, ¿no? Tiene una marca de perfumes y una marca de ropa también. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Gabriel de San Fernando soy. Mire, lo llamo porque justo lo que lo quería escuchar en la reiteración de su editorial y bueno, han interferido. Sí, no es la primera vez, efectivamente. Sí, sí, lo han interferido, le ponen una radio, lo tapan con otra radio. Y la verdad que lo quería escuchar porque a las 6, hoy es mi cumpleaños y a las 6 los chicos me despertaron. Bueno, ¿no? entre a YouTube, sí, y ahí lo encuentro, ¿sí? Bueno, Miguel, le agradezco mucho. Pero y que, bueno, que, sigamos bregando, Miguel. Que termine bien el día. Le agradezco mucho. Un abrazo grande, Miguel. Miguel, hubo un corte de luz en la planta transmisora. En sí. ¿Corte de energía? Un corte de energía y volvió a los 30 segundos, más sí, o menos. Bueno, puede haber sido eso, ¿no? Puede haber sido eso. Sí. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Marta Marín, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Aquí andamos, Miguel. Mira, estaba haciendo una reflexión por las cosas que escucho y que te estaba escuchando, ¿no? Cuando se habla de un gobierno democrático porque fue votado por el pueblo. Mira, un gobierno democrático no solamente es democrático porque se lo vota por el pueblo, sino porque defiende un solo interés, que es el del pueblo. Y Aristóteles, en La República, aclara que un gobierno democrático tiene serios peligros, entre ellos transformarse en una gran dictadura. Así que eso de que es un gobierno democrático porque fue votado, sí fue votado por el pueblo, pero no está defendiendo los intereses del pueblo, está defendiendo los intereses de un grupo. Eso es lo que yo quería aclarar, no sé si estás de acuerdo o no, pero esa es mi posición con respecto a este gobierno. Bueno, a los griegos se le hicieron pagar también, fíjate que lo tienen a Grecia mal traer, ¿no?, con el Fondo Monetario. Por eso. Porque pensaron. Chao, señora. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, nunca hubo tanta ganancia, tanta entrada de dinero en un gobierno como el del gobierno pasado. Y toda esa ganancia infernal que ganó el país con la soja, no lo supo aprovechar el gobierno. Y hizo un despilfarro descomunal con la plata. No quiero discutir con ese pibe que hablaba de la facultad de Quiso Cristina, pero la única forma de asegurarse el trabajo para un ser humano es empezar de chico, desde los 13, 14 años, ir haciendo ensayos de trabajo, ir preparando el camino, como yo le dije a mi hijo cuando tuvo 13 años, y hoy mi hijo tiene muchísimo dinero y no perdió el tiempo, como yo le dije. En mis parientes, los que pensaban que la facultad, que el estudio era lo principal, están todos sin trabajo, son todos vagos. Y todos los chicos que pensaban que el trabajo era lo principal, que era la base de la vida, que empezaron de los 13, 14 años a hacer ensayos, a prepararse para un oficio, para otro, ensayando con un trabajito y con otro, estando de aprendiz con uno y con otro, todos a los 14 empezaron y a los 20 ya eran señores con plata, que estaban con coches, con departamentos. Y mientras todos los demás los miraban con bronca, ellos el día de hoy están todos forrados en plata. Yo no soy un materialista absoluto, pero que el dinero es la base de todo, porque no se puede comprar nada sin plata, eso es lo principal. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola, Juan Manuel de Matanza, de Madero. Buen día, señor de Renzi. Como es este Marquito Peña Brown, tendría que agregarse otro apellido, Lanusse, ¿no le parece? Es notable el nombre que eligió, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa, bueno, para despedirme, estos Albertos, este que recién habló, el otro, la verdad que me tienen, me caen, como dicen los mexicanos, me caen gordos, Chao. Hola. ¿Quién está? María Esther de Avellaneda. ¿Me oís? Sí, señora. No, porque recién se nos mezclamos con el otro señor. Yo en una oportunidad te pregunté si el señor presidente cobraba sueldo. Vos me dijiste que sí. Otra vez, entonces, él es subordinado nuestro. Tiene que hacer lo que nosotros le debemos decir o lo debemos hacer notar. Porque a mí me da fastidio ver en la Cámara de Diputados luchando para ganar lo que uno pide, los argentinos pedimos, y él nos amenaza, pidan, y yo lo voy a vetar. ¿A vos te parece que eso es correcto? Nos tiene a todos muy indignado el proceder. Ya lo dijimos el día que asumió, cuando no fueron sus hijos a festejarlo. Vos dijiste, tenés razón, tiene poco bajo perfil. Y también cuando el Santo Padre, él fue a presentarse como presidente, acordate la cara y el poco tiempo que lo atendió y la cara que tenía Francisco cuando lo atendía. Y sin embargo, cuando hablaba con la esposa, le decía, ¿por qué no trajiste a Antonio? Todo sonriente. Y a él lo miraba con una cara, ya sabiendo lo que iba a hacer. Chau. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día, te hablo Juan Domingo. Sí, lo que dice la señora que estaba escuchando es muy cierto lo que dijo Francisco, lo que hizo cuando fue a visitar este falso predicador. Te digo, esto se termina con el próximo gobierno nacionalizando la banca, los capitales extranjeros, y la primera orden que tiene que dar el país es clausurar las fronteras, que no se vayan. Un abrazo, Miguel. Hola, sí. Juan de la Plata, me escucha de Renzi. ¿Me hable? Sí, no, el corte se dio después de que le intervinieron el teléfono. Mire, yo le voy a decir una cosa, acá frente a mí tengo el libro que usted me autografió acá en La Plata, de cuando le hicimos se ve llevarle una flor cada tanto, Alejandro Olmo. Yo fui chofer 41 años de gobierno. No le voy a dar mucho detalle porque los servicios están a la orden del día. Yo ya tengo más de 70 años, no me interesa. Pero yo el primer viaje que me mandaron a hacer con un Valiant 3 que después lo dejé allá cuando se armó el tiroteo, fue cuando llegó el general. De ahí para acá yo conocí un solo político que fue honesto, que duró 50 días. Después estaban los militares, robaban los militares y los curas. Y de ahí para acá robaron todo. Así que a mí no me llama la atención. El pueblo argentino es muy sumiso, somos muy sumisos. Mire lo que está pasando acá con Astillero. ¿Y quién habla de Astillero? Le recuerdo a usted y a todos, claro, lo que vivimos no hace tanto tiempo. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. También en Plaza de Mayo la policía reprimió y hubo corridas, gases y balas de goma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! aunque Peña no conozca la historia, sabrá lo que pasaron 17 años atrás. Traten por lo posible de que esto no se repita en la Argentina. Y traten entonces de dar condiciones diferentes a las que están brindando para que el pueblo pueda vivir, pueda comer y que no tenga que expresarse a través de una protesta generalizada porque los bancos no den respuestas o porque algún émulo de Domingo Felipe Caballo nos meta en las encrucijadas como las que estamos entrando ahora. Ojo, que la historia suele repetirse muchas veces y los argentinos tenemos la facilidad de ser de los animales racionales los que más veces nos llevamos la misma piedra por delante. Ojo con lo que se está haciendo porque el pueblo está sensibilizado y la necesidad tiene cara de hereje. Lo último, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. Hace 12 años, en el 2006, fallecía en Miami el gordo Jorge Porcel. En 1959 nacía el modisto Roberto Piazza. En 1941 nacía Carlitos Perciavales, cumplen años los dos hoy. En 1917 nacía el gran escritor mexicano Juan Rulfo, el autor del Llano en Llamas y Pedro Páramo. En 1909, un grande de la escena nacional, nacía Ubaldo Martínez. En 1797, un héroe de la Vuelta de Obligado, nacía en esa fecha Pascual Echagüe. Y como ya dijimos, hoy cumple años la señora Gabriela Sabatini. Bueno, ¿la formación de Boca la tenés? Sí, cómo no. Miguel, antes le digo que están jugando las Panteras, las chicas del voleibol, el seleccionado femenino. Segundo partido de la Liga de las Naciones en Rusia. Están ganando el primer set, o ganaron el primer set por 1. Ganaron 26 a 22, 1-0 están arriba y ahora están ganando las holandesas por 4-3. Boca con Rossi, Jara, Bergini, Magallani, Fabra, Nandés, Barrios, Pablo Pérez, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Guanchope Ávila. No, no.